Esto es el Complejo Lambda. Hola a todos, muy buenas noches, bienvenidos una vez más al Complejo Anda, vuestro programa de radio sobre videojuegos independiente. Y desde el estudio Landa 1 os habla una vez más Víctor Fernández en una noche en la que no hay análisis. ¿Por qué? Porque vamos a hablar de un evento, vamos a hablar de Madrid Games Week, que es la feria de videojuegos más importante de España. Esta noche daremos un repaso a las novedades que hemos podido ver en este evento. Y en el debate esta vez sí hablaremos de Nintendo, porque comentaremos la situación de la compañía tras el fallecimiento del señor Satoru Iwata. Y antes de empezar con esta noche de juegos, señor Oscar, muy buenas noches. Hola, buenas noches. No sé si después vamos a hablar más en profundidad del tema de Battlefront. Yo creo que sí, da tiempo a hablar de la beta tal vez. ¿Eh? Pero yo ayer la estuve probando y la verdad es que me dejó buen sabor de boca. Luego hablamos de eso. A mi izquierda, señor Jorge, muy buenas noches. Hola amigos, muy buenas noches. Estamos aquí una semana más. Y la verdad es que tenía ganas de volver al programa porque tuvimos ese pequeño parón y tal por el Madrid Games Week. Y a ver qué cosas nos comentan Víctor y David, que estuvieron allí conociendo el terreno in situ, y nos contarán los últimos detalles de juegos que han podido probar allí, de experiencias, etcétera. También tenemos ya un poco más recuperado el señor Gaspar. Muy buenas noches. Buenas y tolescas noches. Buenas y tolescas noches. Y esa es toda tu frase, ¿verdad, Gaspar? Claro, ya he dado mi brillantez. No hay que perder las buenas costumbres. Evidentemente. Y a los mandos de sonido, como siempre, señor David. Hola, esta semana he jugado a la Mega Drive y a la PS2. ¿A la Mega Drive y a la PS2? ¿En un recopilatorio o algo por el estilo? No. ¿O qué hiciste? Mega Drive he jugado al Ultimate Mortal Kombat y en la PS2 al Baldur's Gate Dark Alliance. Buenísimo. Sí, la verdad es que sí. Puedo hablar de ello si queréis. David, yo creo que puedes quitar un poco más, que los vecinos no te han escuchado todavía. Escucho una interferencia aquí al lado. Bueno, pues ya sabéis, poneos vuestro traje protector y armaos con vuestra palanca, porque empieza el Complejo Lambda. Descubre toda la actualidad del mundo de los videojuegos con el Complejo Lambda. Noticias. Y vamos con el programa, vamos a empezar con la actualidad de esta semana. No sin antes repasar nuestra encuesta semanal, señor Jorge. Efectivamente, teníamos una encuesta la semana pasada, bueno, la semana anterior, hablando de Metal Gear Solid 5 de Phantom Pain. Y os preguntábamos si este Metal Gear, este último Metal Gear, os parece el mejor. Teníamos tres respuestas y tenemos un empate con un 10% de los votos, con un solo voto en cada una de estas respuestas, que es la respuesta sí, la jugabilidad llevada al máximo, y no, se han cargado el sistema clásico. Porque, amigos, el gran ganador de la noche con un 80% de los votos fue Odor. Kojima ha dejado el cine. Ese fue el gran ganador. A la gente le apetecía trolear esa... En el tema de Metal Gear. No, perdona. La esto gente, dice mucho el juego. La gente no se quiere mojar, cabrones. ¿O bueno, sí o no? Hubo dos personas que se mojaron. Dos. Bueno, pero no realmente... Hemos estado 3.000 personas. No, realmente la opción de Odor es mojarse. ¿Por qué? Primero, porque dejó la saga. Dejó la versión cinematográfica de la saga, sí, que es el Metal Gear con el Solid con menos, o sea, cinemáticas. Me estás diciendo que es un halago en cierto modo a eso, ¿no? Si votas a Odor es que te gusta esa opción. Efectivamente, vale. Si votas a Odor es que prefieres el estilo de Metal Gear 5. ¿Qué fue eso? Una rana. Yo creo que si votas a Odor, creo que prefieres Odor. Es que prefieres el 5 a toda la saga anterior. A ver, pero lo importante, ¿qué tal le va en la taquilla rusa? No, en la taquilla no por eso, porque claro, tiene muy pocas horas de metraje. Pero al 4 le fue bien en taquilla. A ver, yo quiero poner una cosa. Creo que va siendo hora de cambiar el sistema Odor y usar otra cosa. ¿Por qué? Porque el Complejo Landa se recicla, es un programa que está en la élite y tenemos que dar ejemplo. Si nos reciclamos, tenemos echado sobras. A partir de ahora es la opción y, bueno, es mi casa, así que fuera tú. Así que a partir de ahora yo creo que la opción y la europea debe estar bien. Pero, de todo, vamos a ver. Esto no podemos decir nosotros, este que someter una votación en el foro. En la próxima encuesta, el próximo y que programa. Que la gente vote si quiere sí o no a Odor. Que vote Odor a Odor sería o que dé su opción. Yo acepto, o que dé su opción. Claro, aceptamos recomendaciones. Efectivamente, muy bien, David. Gracias. Buen apunte. Si dejamos de usar a Odor, lo voy a echar de menos, la verdad. Ya, pero los sentimientos tienen que subordinarse al deber. No lo vais a echar de menos. Yo no. No. Odor es un personaje de mierda. Solo dice Odor. Pero hay que. Solo dice Odor porque es así el tío. Porque es spoiler, pero Odor mola más de lo que parece. No, pero bueno. Sí que mola. Sí que mola mucho. Bueno, la encuesta nueva, Jorge. Pues sí, esta semana programa sobre el Madrid Games Week y os preguntamos qué os ha parecido el Madrid Games Week. Sabemos que muchos de vosotros no habréis asistido, pero bueno, los que hayáis asistido, pues decidnos qué os pareció. Tenemos 5 respuestas. La primera es, ha estado bien. La segunda, demasiada gente, muchas horas de cola. La tercera, que a mí me encanta, es prefiero el Corte Inglés. La cuarta, Alien Isolation, mejor juego de la historia. Y la quinta, Odor. Así que queremos saber lo que pensáis. Nos interesa mucho vuestro punto de vista sobre Madrid Games Week y luego lo contrastaremos con el nuestro. El próximo día daremos las respuestas. Bueno, pues hasta aquí las encuestas y nos vamos directamente con la actualidad. Nos vamos con noticias, noticias de hoy. Bueno, pues vamos a empezar con la primera noticia de hoy, que bueno, ya sabéis que viene siendo habitual en varios programas que cojo una serie de noticias breves y las comento al principio del programa. Así que vamos a empezar con Sonic Boom, que llegará a PC. Llegará a PC, este juego que era exclusivo de Wii U, ya no lo es. Para el PC cada vez existen menos exclusivos. Bueno, pero a ver, este juego en sí mismo no es una exclusividad, pero no es, que duela mucho. No, es el Sonic Boom. Es el Sonic World, ¿no? Lost World, sí, me equivoqué yo, no es el Boom. Me equivoqué. Expulsado, fuera. Bueno, pues llegará a PC en una versión HD y con logros para Steam. Llegará a precio reducido, a 23 euros, a Steam, y saldrá el 2 de noviembre. Pero la versión de Wii U ya es HD también. Sí, está pero 1080p. No, va a 720p. No, no, pero, no. Pero 720p es HD. 1080p. Lo sé. Va a 1080. No, no es HD. No sé, bueno, mi fuente decía que llegaría en HD. Sí, ya. Yo, pues, fuente... Pues yo digo HD. Aquí hay HD cutre y HD para pros. Exacto. Vale. Pues igual es de los pocos que hay HD. Para pros es el 4K. Iba a decir una cosa. Es curioso cómo es la especie humana. Somos unos cabrones por naturaleza. Porque hay gente que esta noticia dijo, joder, pero Sega, ¿cómo me hacéis esto? Una exclusividad perdida en Wii U. Macho, pero... ¿Les importa una mierda que el juego salga en PC? Porque dirás, coño, más gente que puede jugarlo o ignorarlo. O sufrirlo. O sea, oye, así tenemos más para todos los demás. Compartir con todos, que la gente pueda disfrutar de los videojuegos, ¿no? Estoy siendo un poco cínico, es verdad. Pero, joder, el hecho de que te joda que salga en otra plataforma que no sea la tuya exclusiva, o sea... Sí, es un poco mezquino. ¿Quién te dijo eso? Eso lo leí en los foros de Vandal, que es un... No, y lo ves cada vez que ves comentarios de una noticia así, de que tal juego deja de ser exclusivo y tal. Uno se ríe de Nintendo y dice, gilipollas, vuestra consola ya no tiene exclusivo. Y otros dicen, qué mierda, que mi exclusivo se va a otra compañía. Pues mira, macho. Mira, no sé. Aquí hay antecedentes curiosos. Cuando salió Mass Effect 2 para PS3 se confirmó. El puto caos, el puto infierno. Una desgracia que salga ese juego en PS3, qué asco. De repente dejó de ser una saga buena. Sí, sí, esta saga tiene muchos defectos, no es un juego de rol. Ahí tenéis a Gaspar. No sé qué. ¿Y cuál había sido uno de los últimos? Bueno, Bioshock también en su día en PS3, cuando se confirmó, esto no va a salir, esto es mentira, esto es imposible, confirmado. Y la gente un disgusto. Bueno, brutal. Y los Final Fantasy, que eran evidentemente de Sony. Y al final cuando salió en Xbox fue el rollo de ya no mola Final Fantasy. Pero es que hay ciertas diferencias. La saga Mass Effect puede vender una consola, pero yo no conozco a nadie que se haya comprado una Wii U para jugar a Sonic. Hombre, cuando salió el Sonic no había muchos juegos. En su día tampoco, cuando se anunció como un Sonic exclusivo para Wii U y tenía buena pinta. Venga, oye, eso fue el típico ciclo de Sonic de ¡wow! ¡Nuevo Sonic! Vale, ¡bien! Vale. No, ¡fotos! Sí, ¡bien! Bueno, sí, ¡análisis! ¡Uy! ¡Jugabilidad! Toda la razón, Gaspi. A ver, Gaspar, veníamos de Colors y, claro, y de los y dos capítulos de... Vamos a ver. No, y el Generations que... Seamos serios. Hoy en día Sonic no se vende consolas. No. No, por eso no entiendo la gente que se lamenta años... por la pérdida de una exclusividad mediocre y otros que se alegran porque Nintendo la ha perdido. Que la gente le jode que la Wii U pida su exclusividad, que le jode. A ver, Gaspar, en los últimos años la saga, o sea, los Sonic había tenido un repunte bastante importante. Por cierto, sí, una pequeña pregunta. ¿Os acordáis de este Sonic que yo ni siquiera sabía que había salido? Pensé que se había cancelado. Este que estaba basado en una serie de animación. Sí, el Boom. O sea, el Sonic Boom, ese. Sí. Al final eso que fue un truño. ¿Quieres saber una cosa importante de ese juego? Sí. La versión de 3D se va a tener segunda parte. Vaya. Bueno, vale. No sé, a mí la este 3D juego, se parece que salió un juego decentillo como me, algo cuando de yo lo vi por primera vez en Wii U me llamaba la atención porque venía de jugar al Generations, que me gustó mucho, y a los dos episodios que habían sacado del Sonic 4 y que molaban, y la verdad es que me llamó mucho la atención. Luego sí que es verdad que viendo, no llegué a leer ningún análisis, pero sí que parece que se desinfló un poco esa exclusiva. Y ahora no lo tengo muy claro, pero bueno, para mí es bienvenido que salga en PC, porque quién sabe, a lo mejor una oferta me lo cojo, me lo pruebo y puede igual ser te gusta. Igual está bien, ojo, la crítica tampoco lo ha destrozado, simplemente no es lo que se esperaba de él. Por cierto, el Sonic, el War este, el que acaba de hablar Jorge, también una versión para 3DS, que la pone bastante bien. Sí. Y aparte es eso, es un género que Wii U está completamente cubierto, que son plataformas, o sea... Tienes para dar y tomar. Lo que estaría bien. Otra cosa bueno, no. Pero falta un lo, Mario. Lo bueno. Que estaría bien es que en esta ocasión sí se hiciera una versión HD del Colors, que es un juego que no mucha gente ha podido catar y está bastante bien. Bueno, tenemos también siguiendo con estas noticias breves, anunciaros que eso ya lo sabréis muchísimos de vosotros, que la beta de Star Wars Battlefront ya está disponible. Es una beta abierta. Es una beta que podéis apuntaros gratuitamente para probarlo desde consola o desde Origin, y que, bueno, por daros algunos datos, las versiones de consola van a menor resolución, no van en HD, van, la de Play 4 va a 900p, pero eso es HD, sí que va a HD, y la de Xbox One es 720p, que también es HD, son HD ready, no es Full HD, no es Full HD, es HD ready. La cosa es que no sea Full HD, no es HD, sí. el HD auténtico, el HD puro, hemos dicho, son los 1080p. El HD Pro es 4K, el HD, no, el icono de cultura pop son los 1080p, eso no es HD, mira, perdona, yo he estado 30 años de mi vida, bueno, 30 años no, 15, jugando a 480p y soy la hostia de feliz, ¿vale? Ni siquiera eso, la, ¿eh? El Super Nintendo iba a 320, me parece. Sí, y la Play iba a menos. Y la Xbox One, ¿a qué iba, ¿Quién le diera a PlayStation tener 480p? A 480p. Aquí iba Ninja Gaiden de Xbox, ¿eh? A 720. Bueno, lo que sí que os puedo decir es que las versiones de consola van, por norma general, aunque hay algunas bajadas, van a 60 FPS o cerca de 60, lo cual está bastante bien, teniendo en cuenta la calidad gráfica que tiene este juego. Evidentemente no os encontráis la calidad de los filtros que encontréis en la versión de PC por limitaciones de las máquinas, pero, joder, va a 60, va a ser un juego divertido y estable. Y se ve muy bien, y las opiniones de este juego luego las podemos dar. Sí, luego, yo creo, vale, que luego podemos hacer un bloque de esto. Estoy diciendo eso y veo cara de trollface. Estoy diciendo concierto recochineo. Concierto recochineo, sí. Eres un cabrón. Porque, joder, cambia de generación... Uno espera que sea la hostia y tal, y ahora cuando empiezas a comparar el PC con la generación actual, el PC sin ser ahí la puta leche, y te encuentras que joder, que no están dando la talla. A mí la verdad es que... Pero yo creo que eso siempre ha sido así, con alguna sí, excepción. Sí, pero macho, el salto no siempre. Ha sido muy pequeñito. Yo me acuerdo cuando salió la Xbox, tío, que vale, fue la hostia. La Xbox. Sí, yo casi seis me cago meses encima. Duró, cuando salió la PlayStation 2 también fue la hostia. Y con 360... La 360 el primer año... No se podía, no se podía equiparar a... Cuando vi Gears of War, se me cayeron los cojones al suelo. Sí. La 360 el primer año fue muy bien. El mismo cameo salió también. Pero a ver, eso fue porque Gears of War no salió en PC en ese mismo momento, salió un año después. Sí, si es el mismo momento que 360, no sería tanto el impacto. Lo que pasa es que ahora, lógicamente, pues las plataformas se han universalizado. A ver, yo he estado jugando a la versión de PlayStation 4 y la verdad es que se ve bien. Tiene algunos detalles bastante chulos. Los dos escenarios que se pueden jugar están bastante bien. HOT es más grande, bastante más grande. A ver, se nota que son 900p, pero bueno, se ve muy bien y se juega muy bien. Luego hablaremos de juego. Gaspar. A ver, yo voy a decir... ¿De qué os quejáis? O sea, son casi Full HD y casi a 60 FPS. Ya está. Lo único problema es el casi. Pero bueno. Gaspar, ¿por qué no te vas a jugar a la Vita? Quitando eso. Vete a jugar a la Vita. Ay, pues me iría feliz a jugar a Persona 4 Golden. Juegos japoneses. Bueno, y cerramos este bloque de noticias breves hablando de Resident Evil Zero HD Remastered, que por fin tiene fecha. Un juego que algunos de los miembros de este programa esperan. Y saldrá el 22 de enero. Tanto para consolas de pasada generación o nueva generación como PC. Y es, creo que coincide casi un año después que exactamente, la versión... Exactamente, o sea, exactamente casi el mismo día que el Resident Evil HD Remaster Capcom. Es la hostia de, más previsible y, que la película no, regresión de no, Amazon. Previsible, pero hijos puta también. Quiero decir, todo está en sus planes. Podían haberlo sacado antes si quisieran. Fijo, bueno, ya lo tienen hecho desde... Ya tienen hecho desde febrero, fijo. Si esto lo hizo un becario. Yo iba a quejarme, quiero presentar una queja formal y quiero hostia. Que me escuchéis. Hostia, macho. Baja la música. Esto lo hablé. Voy a bajar. Ponte corbata, ¿eh? Si serio, es formal, David, tienes que ponerte una corbata o algo, ¿no? Voy a ser serio, voy a hacer. Firmamos un contrato, en si plan quieres. Burocracia y voy a escribir un documento de queja. Vamos a ver, Capcom ha anunciado el Resident Evil Origins, ¿sabéis? Que incluye Resident Evil HD Remaster y es Resident Evil Zero. Zero. ¿Vale? Que es la versión buena, la verdad. Sí, o sea, en físico para PC, 360, PS4 y Xbox One. No sale en físico para PS3 y 360, no sé por qué. ¿Y en PC? Sí. Ya lo he dicho al principio, esa memoria de pez, carajo. Ah, es que te suelo ignorar, pero bueno, sí. Ah, yo también, no pasa nada, recibo. El caso es que mi queja viene a que yo el Resident Evil HD Remaster lo tengo la hostia de sobado, hasta puntos enfermizos. Y es un juego que ya no le puedo exprimir absolutamente nada. Si, aunque quiera sacar un trofeo a mayores, no puedo, está todo sacado ya. Y ahora, claro, yo soy fan de Resident Evil, yo soy un Resident Evil a la venta, tengo que comprarlo sí o sí, si no me siento sucio. ¿Qué pasa? Que con este recopilatorio, pues ese disco, y espero que vengan en disco, porque yo me vuelo el percal de que vengan en código, el Resident Evil HD, el primero, por lo menos que vengan en código, espero que no. El hecho de que la sacan en físico un año después, pues joder, es que yo realmente el HD Remaster como que ya no me aporta nada, es un juegazo, pero ya lo tengo 100% sobado. Para mí es una putada gordísima, carajo. No sé, debieron a lo mejor sacar un pack por separado, como el Resident Evil 0 por separado, o sacaron antes a la venta Resident Evil HD Remaster. Yo la verdad es que estas maniobras de Capcom no las termino de entender, pero en fin, oye, si les funciona, allá ellos. Ahora va a decir Ascar que a él le viene de puta madre. Joder, está claro, a mí me viene de puta madre el Origins. Yo te iba a decir, pues tienes problemas con el código que va a venir de... Ya te lo doy a ti. Claro, evidentemente, del remake, me lo quedo. Mira, no, para no tener ese peso, ese código sin usar Gaspar, te voy a decir una cosa, yo te lo daría. Pero Resident Evil es importante para mí. Y tú sé que no vas a pasar del menú de PressStart. Es verdad. ¿Cómo que no? No vas a aprovecharlo. Prometo no, llegar no, al primer zombie. No. Tú no juegas videojuegos, tío. Tú hasta es posible que mate al primer zombie. No, yo te lo regalaría, pero creo que no lo vas a disfrutar. Qué mala persona eres. Se lo daría a Oscar, tampoco. La verdad es que Oscar que se joda. Pero lo vendería por ahí o algo por el estilo. Hombre, yo supongo que lo sacarán en disco. No serán tan perros, pero siendo Capcom, No. Te van en la cajita con dos códigos descargables. Bueno, es mi caja formal. Yo espero que haya gente que empatice conmigo, porque me parece una guarrada, sinceramente. Pues yo no simpatizo contigo. Pero a ti te parece una guarrada, sí, que hayan sacado los dos juegos anteriormente en formato digital, no la colección en físico. ¿O no? A ti la colección en físico, si el otro no hubiera existido, también te habría venido de lujo. Hostia, pues de puta madre. Pues ahí está el problema. Pero yo me quejo de que, ya que sacas ahora Origins en físico, ¿por qué no sacaste en su día en Europa el HD Remaster en físico? Lo sacaste en Japón, ¿por qué no aquí? Además, tú ya y ahora tienes... sí que lo sacas. Además, tú ya porque los tienes en físico. Yo creo, con David, que ellos han sacado la sonda, ¿no? La sonda del HD Remaster el primero. Y me dice, hostia, hemos vendido a saco por un juego que teníamos prácticamente hecho, sin tocar nada, ¿no? Entonces han dicho, vamos a sacar toda la pasta que podamos de lo que tenemos hecho. Joder, por eso se anunció. Entonces, después el Resident Evil 2 Remake. No, pero claro. Porque la respuesta de la gente fue Oscar, pero que voy es que sacan en Japón, no sacan después. Es precisamente porque ellos lanzaron el globo sonda, si vuelve a sano y con muchos recursos. Lanzaron el Fulton. Y lanzaron el Fulton, si vuelve con muchos recursos y da muchos PB de estos o PMB o lo que sea, sí, dicen, venga, sacamos toda la artillería. Y es el caso, y es una chapuza, pero es lo que hay. Hombre, a ver, es una chapuza, pero yo he comprado todas las copias, por supuesto. Ya, David, es que el problema es ese. Tú haces la queja formal, pero te compras todo, tío. Exacto, deberías sacar más. Y si sacaran una versión que tenga un puto póster de mierda de tal, la pillas todo. No es el precio al que saldrá. Tienes que intentar tener fuerza de voluntad y castigarles. Lo intento, pero no puedo. ¿A qué precio salió el remake HD? A 20. A 20 pavos. Pues mira, sí, saldrá a 40 en el Origins. 40, está casi confirmado a 40. Yo espero que, no sé, que haya una especie de rectificación y lo saquen a 30. Pero, no, ¿os acordáis de estas versiones que había que de 2K que incluían, por ejemplo, Bioshock 1 y, sí, y Oblivion? Sí, ¿no? Sí. Pues a lo mejor hacen algo así, los dos juegos en un solo CD y tal. Y simplemente, pues que a efectos de la consola se interprete como que son dos juegos distintos, ¿no? A ver, la portada del juego ya se había filtrado, pero no sé si especificaba ahí que venía en código o en, a ver, o pueden, en disco. A lo mejor hacen así y justifican el hecho de que las otras dos copias por separado, los juegos por separado estén disponibles igualmente. Es probable que lo hagan. Además, ¿para qué queréis un disco que va a venir simplemente el lanzador de Steam? Tú hablas de la versión de PC. Sí, pero la gente quiere también la de consolas. Claro, y eso, hombre, a no ser que sea Metal Gear Phantom Pain de PC, que efectivamente te viene un CD. Viene un lanzador de Steam y pista. Bueno, pero tío, y en consolas tampoco te hace falta. No, y en PC. La gente que no tenga una conexión de la hostia, querrá instalarlo desde el disco, Gaspar. Tampoco te olvides de eso. Bueno, ¿cuántos juegos hay que instalar 2 GB y de esto tú tienes que descargar? No sé cuál va a ser el caso de Resident Evil. Es muy raro que tenga el material en disco. O bueno. El juego completo no lo tiene en disco. Parcialmente, pero algo tiene. Y desde luego, al que tenga una conexión humilde le vendrá de puta madre. Así que tampoco es algo tan baladí, ¿eh? Ah, no sé, yo cada vez lo veo más. Va a venir un par de códigos, hombre. No especifica nada, que sea código, que sea disco, así que. No, a ver, supongo que será disco. Pero a mí me da igual que sea. Si en digital me da igual, yo no tengo problema con eso. Yo lo quiero para Wii U. ¿Para qué? Casi lo veo más factible en PS Vita, fíjate tú. Sabes que Alien Isolation me encanta muy. Sí, verdad. Bueno, podemos pasar a otra noticia, sí. Estamos divagando de la hostia. ¿Cómo come el patito? Come pizza. Sí, esto no es una cosa interna aquí de Complejo Anda, pero que a cierto tiempo me gusta sacar aquí en... Eso es una pieza de pato, ¿verdad? En el estudio de Anda 1 me gusta sacar un gif de un patito que come pizza y lo voy a compartir por... Atención, porque lo voy a compartir por la cuenta de Twitter de Complejo Anda, Complejo Anda todo junto, ahora mismo en directo. Vale, es que me hace mucha gracia porque es un patito que come pizza... Y lo come con muchísima voracidad, lo come muy rapidísimo, para que no se lo quiten. Sí. Veréis, otro candidato, Pato Hut. ¿Qué? Pato Hut. ¿Qué es eso? De Pizza Hut. Joder. Vete a la mierda. Puedo mejorar, puedo mejorar. Fuera de esta casa. El mejor chiste de Complejo Holanda. Yo decía, déjame el humor para mí. Yo decía que, mirad, lo más importante de ese pato no es el hecho de que coma pizza, que es algo. Y no, o sea, es algo muy raro para un pato. Es increíble que un pato coma pizza. Sino el hecho de que la come muy rápido. De que come de manera voraz esa pizza. No. Esa yo pizza. Te voy a decir una cosa. Yo si fuese el dueño de ese pato, no haría eso. Porque no, es capaz de comer y reventar el pobre pato. No creo que le siente muy bien el tema. Pero pobrecillo, en serio, ¿te gusta la pizza? No, nada, aquí no, joder. ¿Sabes lo que es? La igual esa pizza lleva pollo. Te es un pariente lejano, tío. No, joder, no digas esas... Oye, es un pato carnívoro. No digas el otro día... Fijaros, no. Es un pato carnívoro. Espera, sí, ya has dicho lo que tienes que decir. No me jodas lo del pato. Es una aberración. El otro día vi una captura de pantalla de una película de Disney y hay una cosa terrible. No sé si habéis dado cuenta. Aparecía toda la familia del pato Donald comiendo un pollo. Sí, era canibalismo. O sea, es estaban comiendo otra ave, igual que ellos. No sé, me parece. Qué sangrienta es Disney cuando es como si nosotros no nos comiéramos un chino, por ejemplo. Bueno, vamos a seguir con. Es otra raza dentro de la especie de las aves. Vamos a seguir con actualidad y dejamos. Oye, con cierta salsa igual. Sí, luego acabamos a las 2 de la mañana. Dejamos al patito comedor de pizza en Twitter, Complejo Holanda todo junto en Twitter, Jorge. Bueno, pues vamos a con otra noticia y vamos a hablar de Microsoft. Hace tiempo que no nos da así alguna noticia interesante. Y esta, pues, puede ser interesante porque es que han comprado a la empresa Havok. La empresa que lanzó al mercado el famoso motor de físicas aplicado a videojuegos como Half-Life 2. En general, la gran parte de los AAA que hemos jugado en esta y la anterior generación. Y que, bueno, es un motor de físicas que, digamos que revolucionó el mundillo del videojuego porque por primera vez ofrecía físicas realistas de objetos. Bueno, pues Microsoft ha adquirido el estudio y aunque han confirmado que trabajarán activamente para mejorar los productos de Microsoft, también han dicho que seguirá siendo posible licenciar el motor por estudios externos a Microsoft. Es decir, no va a cambiar nada, los estudios podrán seguir adquiriendo los servicios del motor Havok para hacer sus videojuegos. Pero bueno, siempre es interesante saber que Microsoft está poniendo tanto empeño en mejorar su división de juegos que está, pues, invirtiendo pasta en adquirir este tipo de servicios. Pero no compró la empresa en sí. Sí, sí, compró Havok. Sí. Oye, pues sí. A mí me llama la atención. Ahora puedes jugar al fútbol con todos los cadáveres en los juegos que salgan de Microsoft. O sea, una patada y los mandas a otra esquina del mapa. Microsoft está un poco cayendo en la dinámica esta de comprar todo lo que le viene por delante, ¿no? Un poco. Es que. O sea, esto, como en los Simpsons, Bill Gates cuando no podía con algo lo compraba. Pero no había rumores hace no mucho. Pero es que estos rumores salen a saber de dónde salen y, en fin, es muy fácil iniciar un rumor que querían comprar a AMD. O sea, sí, Microsoft, también salió. Yo lo había leído. Hubo rumores. Joder, y quería, en su día quería comprar a Sega, quiso comprar a Nintendo. Si Microsoft cada cierto tiempo quiere comprar algo. Pues que compra a Nintendo. Hombre, Microsoft va a comprar. Sony también compra cosas. Microsoft va a comprar a Sony. No, me refiero que intenta comprar algo que viene, llega como si fuera un rumor. Es decir, cada cierto tiempo la gente le atribuye a, que, a Microsoft que quiere comprar algo, Oscar, algo tocho. Oscar, ¿te imaginas que Microsoft compra a Nintendo y sacan Fune con el logo de Nintendo? Sería la hostia, ¿verdad? Ahora mismo, te lo comprarías, ¿verdad? Ahora mismo no creo que a Microsoft le interese comprar Nintendo. Ya está de lleno en el mundo de los videojuegos, así que... Comprar a Sony. Deberíamos... Yo lo propongo, que lo hagamos un día. Deberíamos difundir un falso rumor. Pero difundirlo no por nuestro programa, que la gente... Nuestros oyentes, cómplices... Ya sabrán que cómplices de nuestra, troleada, pues... Hombre, lo suyo es que exista esa complicidad y nos sigue ese rollo. Imaginaos que difundimos un rumor en webs norteamericanas, no sé. Yo qué sé. Miyamoto tiene un tercer testículo. Ese sería un rumor interesante. O ya orientado al tema de videojuegos. Nintendo planea alguna salvajada. Pero Nintendo compra ya. Pero que lo hacemos de una manera más o menos profesional. Y no sé. Nos lo montamos bien para no dar pistas de dónde viene el rollo. A lo mejor podríamos meter un viral. Y que salte ese tipo de noticias de mierda, que siempre es algún gilipollas que se le ocurre decir, ah, pues Microsoft, yo oí por ahí que Microsoft va a comprar Nintendo. Y dice, ah, sí, es verdad, sí, yo también lo oí. Y así se va más. Y luego podemos decir, empezó aquí. Eso sería muy guay, la verdad. Hombre, está bien, lo que pasa es que ya has dado una pista. Esto estaría mejor hablarlo fuera de la antena. No. Esto es partiendo de la complicidad del público. Es el experimento, lo bonito de todo esto sería que el público nos siguiera el juego. Sí, vamos a infundir un rumor. Va a haber un Assassin's Creed nuevo. Fua. David deja los videojuegos. Y va a salir bugueado. Y yo tiro más. Sobre Japón. Vale, Assassin's Creed. Se llama Assassin's Creed Yamakasi. Y no sé lo que es Yamakasi, pero se llama así. Y el protagonista no va a ser japonés. Va a ser europeo. Está que sí, Kaneshiro. A ver, pero ¿no te dan pena los pobres becarios que escuchan el programa para robarnos ideas? No sé de quién estás hablando. ¿Qué pecado? Noticias. Tampoco. Joder, no sé de quién. Seguro que hay páginas que están escuchándonos y apuntando lo que hacemos y decimos, no, y después copian secciones cuando, y cosas por el estilo, tú, y noticias. Cuando hablas tú mutean. Te mutean, sí, es cierto. La edición física de Shovel Knight se retrasa. Oh, lástima. ¿Qué? Lástima porque había mucha gente que no se compró este juego. Esto es verdad, ¿eh? Yo conozco gente que no se ha comprado Shovel Knight porque ante la noticia de esta edición física, pues dijeron, voy a esperar un poco más. Yo. Bueno, pues estaba previsto para la semana que viene. Es la semana que viene y vamos a tener el juego. Pero se retrasa hasta el 3 de noviembre. No es mucho retraso, pero es un retraso. La versión de PS Vita sí que se retrasa más, hasta 2016, en una fecha todavía sin concretar. Así que los que tengáis una PS Vita vais a tener que joderos. Pobre PS Vita. Un poquito más de tiempo. Y esto es lo interesante de la noticia. Lo interesante por lo asqueroso que es. Que la versión de Xbox One ha sido cancelada. Cancelada totalmente. Pero no han dicho por qué exactamente. No. Bueno, hay un texto que lo ha escrito Just Club Games, que son los creadores de Shovel Knight, lo escribieron en su blog oficial, y dice lo siguiente: hicimos todo lo posible, pero desafortunadamente, debido a las políticas de publicación en dicha plataforma, refiriéndose a la plataforma de Xbox Live, que están totalmente fuera de nuestro control, no hemos podido conseguirlo. Lo sentimos mucho, sabemos que hay mucho interés y las pre-reservas fueron realmente bien. Han prometido que seguirán intentando publicar esa versión, pero que de momento está parada indefinidamente. Y bueno, una cosa más antes de que empecemos el debate, es que han confirmado que se incrementa el precio de esta versión. Esta versión que iba a valer $19.99 va a costar finalmente $24.99. ¡Qué bastardo! Que es una putada. Yo imagino que esto se debe a que... Esto me lo imagino yo, ¿eh? No sé si es verdad, pero ya sabéis que cuando produces en masa algo en formato físico, un libro, lo que sea, cuanto más produces, más barata te sale la copia. Más beneficio le puedes sacar a una copia. Como yo imagino que como van a producir menos porque hay una versión que ya no va a existir, pues imagino que les saldrá más caro y entonces tendrán que subir el margen para poder ganar dinero. Supongo, ¿eh? No sé si será así. Yo supongo que la Xbox One la habrán cancelado temporalmente porque por culpa de... Seguramente no tienen los 1080 estables. Y para no quedar mal con Play 4 y Wii U, para no sacar la 900 con ese motor gráfico que tiene el juego, habrán dicho, oye, vamos a paralizarlo. ¿Quién le deja hablar a este? ¿Quién le deja hablar? Yo soy la estrella, calla. Secundaria. Iba a decir, yo no sé qué tema tendrán los de Shovel Knight con Microsoft, pero últimamente andan muy cerca de Nintendo y no sé si tiene algo que ver con... No saca una versión de One por no eclipsar estas dos versiones, no lo sé. A ver. De hecho, el amiibo de Shovel Knight va a ser el primer amiibo de... Sí. Wow. Pero creo que va a ser el primero que compre, el único. Salieron primero en Nintendo ellos, sí. Así que es normal que... La de 3DS es la segunda versión más vendida. Es una barbaridad. Es el mercado de Nintendo, ese tipo de juegos. Iba a decir una cosa. ¿Os acordáis lo que pasó en su día con el Spider-Man 2? Amazing Spider-Man 2. Sabéis que el juego basado en la película, la segunda película, que es muy mala, por cierto. Mm. Seguro que el juego también... La versión de One física estuvo a punto de cancelarse también. ¿Os acordáis de ese detalle? No. O sea, iba a salir en todas, en PS3, 360, PS4, PC, Wii U incluso. Y de hecho One salió, ¿no? Salió al final, pero porque Microsoft dijo... Bueno, no, mira, me refiero, en Wii U salió. En Wii U salió, pero la de One estuvo a punto de cancelarse y tuvo que ser Microsoft la que dijese, bueno, venga, vamos a sacarlo. Joder, te digo... Una cosa rarísima. Te digo una cosa, ¿eh? Tengo una teoría. O sea, ya es... Ya tienes que estar haciéndolo mal para que salga la versión de Wii U y no la de Xbox, ¿eh? No, sí, la de tu consola, pero tío. Víctor, yo creo que es lo que dice, coméntame. Yo tengo unas políticas para publicar juegos en físico tan sumamente abusivas o exigentes, o a lo mejor exigen un mínimo de copias. No lo sé, yo qué sé, eso habría que saberlo porque sería interesante tomar nota de ello. Pero ya os digo, no fue el único caso y el Spider-Man, Amazing Spider-Man 2 está a punto también de cancelarse en versión física, en digital no, por supuesto. Tengo una teoría sobre esto. Y es una teoría que me la ha dicho un amigo está casi probada. Yo creo que Steve Ballmer, uno de los jefazos de Microsoft, no sé si sigue trabajando, pero en su día trabajaba y tal. Bueno, yo creo que este tío lo que hace es defecar en un plato. Ojo, caga en un plato y lo pone encima de una mesa muy decorada. Y cuando quiere sacar un videojuego para Xbox en formato físico, dice: tienes que tomarte una cucharada de mi mierda. Si no te la tomas, ya te saca el juego gratis. Pero te tienes que tomar una cucharada. Y estos tíos, los de Yacht Club Games, dijeron: tío, yo no me quiero comer la mierda de Steve Ballmer. Así que... ¿Y sabéis por qué puedo hacerlo? Porque es asquerosamente rico. Es tan rico que dice: mira, te sacamos el juego, no tienes que hacer nada, solo tienes que comer una cucharada de mi mierda. Y si con una cucharada de plata, ¿eh? Pues hay mucha gente que come mierda de Steve Ballmer. Pero Ballmer ya ni pincha ni corta en Microsoft. No, pero de hecho creo que precisamente, se fue y todo. Precisamente por eso está en una posición tan elevada que puede obligar a otros a comer su mierda. Por eso decía. O sea, tú, fíjate, te levantas un día por la mañana, eres un becario de Microsoft, ¿no? Y te dice: tengo fijo, pero tienes que comer una cucharadita de mi mierda. Puede ser una cucharada pequeña, pero tienes que ingerirla. Te hace fijo, ¿eh? Y okay, te da un cucharón sopero. Además, trabajo en Microsoft, ¿eh? 2.500 pavos al mes, 2.500 a 3.000 a lo mejor, o tal. Sueldo americano, todo eso. Pero la cucharadita de mierda. Hombre, a ver, Steve Ballmer. Tú lo harías, David. Si es una mujer atractiva, sí. No, pero tú imagínate que Steve Ballmer. Joder, David. Pero... gordo calvo, Steve Ballmer. Sí. Si Steve Ballmer te dice: mira, te doy el trabajo de tu puta vida, fijo, por que te comas una cucharadita de mi mierda. No, yo tengo dignidad. Con las mujeres lo haría, pero con los hombres no, jodas. No soy de ese tipo de personas. Pues yo creo que simplemente las CIRS, algunas de ellas, se están dando cuenta que, como en la época de Play 2, si os fijáis las listas de ventas, los multis en Play 4 venden muchísimo, igual un 80%, y la versión de One está llevándose un 10 o un 15%. Hombre, tanto, no creo que haya tanta diferencia. En algunos juegos se ha dado el caso de un 70, sí, un 30, un 80, un 20. Gaspar, ¿has escuchado lo que ha leído Jorge? Ellos han intentado por todos los medios publicarlo. Querían publicarlo. No comentan los detalles concretos. No es un tema de que vaya a vender menos o más. Pero entre que Microsoft es exigente, igual con los royalties o lo que sea, si su consola, por lo que sea, los multis cada vez venden menos... Vale. Es un círculo vicioso. Pero Gaspar, entonces, llegará un momento que incluso haya ciertos multis que no se publiquen. Entonces, ¿para qué lo compensa? ¿Por qué lo sacas en 3DS? Si es la segunda versión que más se ha vendido, ¿qué previsiones de venta tendrá su versión física? ¿Entiendes? Es que eso realmente, tío, no hay una ciencia exacta que te diga cuánto vas a vender. Esto probablemente se encontraran con algún problema de que Microsoft les decía: mira, tenéis que hacer esto de esta manera. Claro. Y ellos no, pues igual no previeron hacerlo de esa manera porque ninguna otra plataforma les exigía eso y punto. No sé exactamente en qué punto será del proceso, pero pues eso les impidió sacar el juego. Y recordemos que estos tíos, aunque han vendido un montón, han sacado un juego muy vendido, son dos o tres tíos. Claro, o sea, que tampoco es un estudio pequeño, tampoco es una gran multinacional que puede lidiar con ese tipo de problemas. Es que de hecho, Jorge, a mí me parece extraño que asuman este riesgo, entre comillas, porque Sovereign es un juego conocido, es un juego que ya ha vendido lo suyo en digital. Hombre, para mí de puta madre que saquen la versión de física, y para Oscar también, o sea, hay mucha gente que se alegra de ello. Pero me parece un movimiento extraño, extraño. Bueno, hay muchas distribuidoras que se animan a sacar en físico indies, porque saben que aunque no le van a sacar mucho, algo de beneficio siempre le sacan. Supongo que sí. Entonces, supongo que será el caso. No, y además, con estos juegos que sale primero la edición digital y bastante tiempo después la física, como le pasó también a Tesla Grad, igual también es una manera de, no sé, de compensar o de lo que sea, de, mira, hemos sacado la pasta ya necesaria, pues vamos a hacer el esfuerzo para tener una edición física, y la gente que no se quería animar con lo digital, pues que se anime con la versión física. Yo me lo compro si se le pase a Saturn. Hombre, para la gente que le gusta el físico está genial. También se comenta que esta versión va a incluir la banda sonora para compensar esa subida de precio, aunque lo cierto es que la banda sonora la podéis descargar gratis, está gratuita en la web. Te viene en formato disco, claro. Formato CD. Exacto, sí, sí. Puede ser a un CD. Tendréis un CD probablemente, o a lo mejor viene en el CD del juego y lo podéis reproducir. ¿Y la versión de 3DS también te vendrá con el disco? ¿La de 3DS? Sí, te viene un CD para que lo escuches en la 3DS. Se viene una tarjetita para 3DS. Y digo yo... ¿Por qué no sacan versiones para PS3 y 360 en físico? ¿Por qué no mueven el juego? por, ah, bueno, pero esto, este, solo salió este juego no salió en, ah, no salió en ellas. Salió en Wii, en Wii U, me parece. En 3DS. Sí, sí. Bueno, en todas las que van a publicarse ahora. En PC. Ahora, claro. En PC y PS4 y... One solo y salió en plataformas Next Gen. Vale, vale. Y en Vita, no sé si existe no, ya la versión. En Vita sí, ¿verdad? En sí, digital sí. Sí, sí. Merece mucho la pena este juego, ¿eh? Os lo recomendamos. Que por cierto, un pequeño inciso. En las consolas de Sony está Kratos. Que en las de Xbox estaba uno los de los Battletoads. Sí. Y en PC no sé si había un personaje extra, ¿no? No lo sé, no sé si lo hay o no. Es que es en una misión concreta que te cambia esa misión dependiendo de la versión que juegas. Y entonces cambia la conclusión de esa misión dependiendo de la versión. ¿Y Nintendo quién sale? Y Nintendo tienes que pagar por un amigo. No lo sé, la verdad. Ah, me lo creo, es probable. Hostia, el amigo ese yo creo que va a vender bastante, ¿eh? Pues yo si encuentro el amigo en Shovel Knight, lo digo aquí ante todos vosotros, lo juro, yo lo compro. El único amigo que voy a comprar, el de Shovel Knight. La verdad es que a mí también es el que más atractivo me parece, pero no voy a pagar por un puto amigo. Es más, si lo puedo reservar, lo reservo ahora mismo. Porque tengo wifi. Puedes seguir. El colectivo de actores de doblaje de Estados Unidos podría ponerse en huelga. Y esto es una noticia muy seria, porque ya sabéis lo que pasa cuando... Bueno, cuando se ponen en huelga colectivos vitales para la creación de un videojuego, de una serie o de una película. Recordad la huelga de guionistas hace unos años que jodió varias series. O sea, esto no es mentira. Sí, varias series, ejemplo, que eran prometedoras. Me llamo Earl, que era una buena serie, la jodió. La jodieron. La jodieron. Lost también se jodió. Se jodió también la serie Fringe, se jodió. Héroes también. La de Me llamo Earl, las primeras Héroes estaba jodida con guionistas y tal. Pero, sí, pero se jodió a partir de entonces. Joder, buenísima. Fijaos, bueno, pues esto es lo que puede pasar con una huelga, pero ellos tienen sus razones. Lo han anunciado, esta noticia, desde el Sindicato de Actores de Doblaje de Estados Unidos, que tiene un nombre ultra largo, así que vamos a omitirlo. Porque ya sabemos que es un sindicato de actores, pero, de doblaje. Jorge, tío, no puedes dar la información. No, lo vamos a omitir. A nuestros espectadores no les interesa saber cómo se llama esto. Es un sindicato. Un sindicato. Pues a mí me interesa, dilo. Pues no lo tengo apuntado porque decidí omitirlo. Así que la mierda. Bueno, pues han reunido un 96% de votos a favor de una huelga. Esto no quiere decir necesariamente que vayan a hacer la huelga, sino que la mayor parte de los miembros del sindicato apoyarían una huelga en caso de producirse. Las razones de esta exaltación son las malas condiciones laborales a las que están expuestos. Entre otras cosas, demandan que se les paguen las horas extras, porque en muchos casos hacen horas extras y no se les pagan. Simplemente es, pues eso, que a lo mejor el doblaje de un juego... Recordad que el doblaje de un juego a lo mejor es en un par de sesiones, no es algo... Depende del juego, claro. Pues a lo mejor... se tiran un día un par de horas más y no se las pagan, cosas así, ¿no? También se comenta que quieren recibir un porcentaje de royalties en caso de que el videojuego venda más de 2 millones. A mí eso me parece correcto. Es decir, un personaje como Nathan Drake, que los juegos venden una millonada, el actor de doblaje que hace Nathan Drake, parte del éxito del juego es porque ese actor de doblaje ha hecho su trabajo de manera cojonuda. Y ya le han pagado por ello. Sí, pero probablemente... Le han pagado por ello, evidentemente. Pero probablemente el juego... O sea, el actor de doblaje en este tipo de juegos es un valor de producción. Pues a mí el doblaje... Es como el doblaje, la no me vende un juego. La música se lleva ni me royalties. Influye tampoco. La música se lleva royalties también. Gaspar, seguro que si... Yo qué sé. Tu tío, por ejemplo. Si tienes tíos, no lo sé. Doblar el juego en lugar de un profesional, sí que te influiría. Hombre... Podemos sacar aquí la mítica frase de me estás nombrando virreina, o era así, ¿no? Me estás nombrando el videojuego este de piratas. ¿Y eso es lo que nefastamente pasa? Doblado ¿y eso es lo aquí que en España pasa cuando no contratas a un profesional. Yo realmente como si vamos a la época de Super Nintendo y pi pi pi pi pi pi pi pi pi. El tema es, a mí las voces me la pelan. Si quieres una buena voz, contrata a un buen actor y págale por ese trabajo bien. Lo que merezca. Claro. A ver, lo que pasa es que en este tipo de medios el doblaje siempre está ahí. Quiero decir, es algo simbiótico. Si haces un videojuego tienes que hacer un doblaje de calidad. No puedes omitirlo, no puedes ignorarlo. Está ahí ya. Entonces, me parece normal que esta gente quiera una serie de beneficios adicionales porque, quiero decir, son otra parte de la cadena de montaje que supone el juego. Me parece normal. Y bueno, estos royalties, lo que ellos exigen no es royalties siempre. Es si el juego supera los 2 millones de copias vendidas. Porque se supone que el juego es un super éxito y ellos quieren su parte, bueno, de ese. Yo aún así no veo exagerado eso, que se lleven parte, bueno, de depende, Royalty. Ya sabéis, bueno, mejor me callo porque iba a decir una cosa que comentaré en Solo y No Sol. Bueno, pero a veces el hecho de vender más de 2 millones de copias tampoco asegura unos beneficios, claro, cuantiosos. Ahí tienes Phantom Pain. La estimación que para que sea rentable tiene que vender 6 millones de copias. Sí. Alien Isolation vendió más de 2 millones y han cancelado segunda parte. Macho, de verdad, lo que iba a decir, carajo. Pues, soy adivino, igual, tío. Da igual, es lo mismo. En fin. Pues eso, lo que iba a decir, o sea que. Si encima añades una carga a mayores, pues. No sé. No sé, tendría que ser el caso concreto, es decir, hacer un estudio. Pero yo estoy con Oscar, quizás, oye, mira. Vas a hacer este trabajo, vas a hacer estas líneas de diálogo. Tú aportas valor X a este juego, pues te mereces. Te voy a pagar esto. Exactamente. Que no venga después, bueno, encima no de esto. Bueno, no me parece tampoco mal. A mí no me parece mal que pidan royalties. Porque de hecho. No me parece mal. Quiero decir, yo, por ejemplo, he visto entrevistas a Claudio Serrano, el actor que dobla Batman, tanto en películas como en como los videojuegos. Joder, las sesiones de doblaje son brutales. Es decir, están. Es muy intensivo. Muy intensivo. Claro, porque tú juegas un videojuego y dices, coño, este videojuego tiene mucho diálogo. ¿Cuánto habrán tardado en doblar esto? Pues a lo mejor 2 sesiones, 2 días, nada más, ¿no? O sea, que es un trabajo jodido y que exige preparación y. Bueno. Y nivel, ¿eh? Voy a hacer un poco de spam, aunque no mío. Hay un youtuber famosillo aquí en España que se dedica a ello y tiene vídeos en los que te explica perfectamente cómo es una sesión de doblaje y tal, y está bastante bien. Está bien para ver, la verdad. Bueno, además de estos royalties, exigen que se regulen las condiciones para la captura de movimiento de actores de doblaje. Ya sabéis que ahora, con la nueva tecnología, está de moda coger actores que sean no solo actores de doblaje, sino actores de películas, capturar sus caras y así coger la expresión del personaje cuando lo aplicamos a un videojuego. Bueno, pues esta tecnología que está ya a la orden del día todavía no tiene una regulación específica, pues eso, de cómo se paga la hora de doblaje en eso, porque ya no solo voz, es también derechos de imagen, cara, etcétera. Entonces, quieren que esto se regule. Me parece normal. Y poco más, estas son las principales cosas que piden más cosas, evidentemente. Hay muchas veces que trabajan en unas condiciones precarias, hay que entenderlos, así que es comprensible esta huelga. Veremos en qué acaba la cosa. Putas para todos. A ver, yo supongo que esto habría que ver cómo lo articulan, pero quiero decir, no es lo mismo el tío que dobla Nathan Drake que el tío que, hombre, que claro, dobla un... Como Clopecio en su día con Halo, ¿no? Es decir, tampoco vas a meter a todos en el mismo saco, ¿no? ¿Te imaginas que hubiese llevado un porcentaje de ventas? Pasa a la siguiente. Y nos vamos con la noticia de la semana. Deus Ex cumple 15 años. Y es una noticia. Salud, 15 años, una década y media. Una década y media desde que salió el primer Deus Ex. Yo me acuerdo cuando salió Deus Ex. ¿Tú te acuerdas? Yo no me acuerdo, yo lo disfruté 3 años más tarde. Yo me acuerdo que, bueno, de aquella Víctor y yo, hay que decirlo, éramos muy pequeños. Nuestro tío se compraba todos los juegos y nosotros éramos muy pequeños, no podíamos permitirnos juegos y nos los grababa. Sus juegos, sus copias de seguridad. ¿Qué piratas erais? No, él nos ofrecía una copia de seguridad del juego que se había comprado. Sí, lo hacía para que sus sobrinos pudiéramos disfrutar del videojuego. Sabes que eso a día de hoy ya no está permitido, ¿no? No, ya no. Pero no, antes que se podía. Así que no infringíamos ninguna ley. El caso es que a mí me impresionó ese juego. Cuando lo metí en el ordenador, era la época, en esa época yo estaba jugando al Metal Gear, me acuerdo. Mi tío me dijo, pues yo, este juego de ordenador mola más que el Metal Gear, porque además puedes ser sigiloso, o puedes ser fuerte, o puedes piratear, o puedes hacer de todo en ese juego. Y me impresionó, ¿eh? Eso era la hostia. Y aún, hoy en día, es difícil ver juegos tan complejos como Deus Ex. Hicieron una entrevista a Warren Spector, porque a raíz de la promoción de Mankind Divide, pues Square Enix montó una especie de charla sobre el primer Deus Ex. Es un vídeo, tú podéis verlo perfectamente. Sí, yo lo he visto. Y aparecían buenísimo parte del equipo jugando el Deus Ex, ¿no? La primera misión, la segunda, tal igual. Y Warren Spector decía todo orgulloso que lo hemos hecho bien, porque la gran mayoría de juegos que salen a día de hoy no se acercan al nivel de Deus Ex a nivel de diseño. Eso y sí. Es la puta verdad. Es la puta verdad. O sea, a nivel de diseño Deus Ex se folla a la gran mayoría de juegos que pretenden parecerse a él. ¿Qué pasa? Que es un juego que ha envejecido mal, porque sí, es gráfico, hemos visto el gráfico de esa época en un Unreal. La narrativa no tenía el nivel que tiene la narrativa ahora, porque... Joder. Es más, en su día cuando salió no era un portento gráfico de Deus Ex. No. Era un juego normal. Se veía bien. Lo mejor era, de respecto a este reflejo y tal. Sí, los reflejos están bien. De todas maneras, en los juegos de acción es en donde más se ha notado el... digamos la casualización en el del género, o sea, sí, cada día son mucho más simples, bueno, apostando por otro tipo de no sé, por una otro tipo de narrativa mucho más directo, muy visuales, muy peliculeros. Pero no hables de Deus Ex, habla por ejemplo de Call of Duty. Claro, entre el primero y lo que ha venido después está muy simplificado, pero es que Deus Ex o es un juego de acción, o es un juego de aventura, es un juego de rol, tiene todos los géneros que te puedas imaginar, es un compendio de cosas. Es una saga un poco, sobre todo el primero es más complejo que los demás. Que los demás. Incluso que... Pero yo lo englobaría dentro de los juegos de acción. Ahí meto aventuras de acción, yo el primer Deus Ex no lo meto acción, Es un RPG. Yo no lo primer Deus tiene cosas de rol. Para mí, Oscar, Deus Ex es un juego de rol el primero. Porque es un juego de rol. Te roleas el personaje, tío. De hecho, como vayas, incluso aunque tengas un personaje de acción y tal, como vayas a las hostias, estás jodido. A ver, yo lo englobo, no en el género, sino en el saco de esta clase de juegos que se han ido simplificando con el paso de los tiempos. Sí, porque el último, aunque es un buen juego, no es ni la sombra de lo que fue Deus Ex. Os digo una cosa. La evolución está muy bien. Está muy bien, pero no es la sombra de lo que fue Deus Ex. ¿Os acordáis del concepto no tiene de... ni el 50% de complejidad? Bueno, un ejemplo sería la saga Mass Effect. Pero sí es mejor que el segundo, ¿eh? Hombre, sí. ¿Os acordáis del concepto, y este lo introdujo Deus Ex, de no te cargues a los enemigos porque entonces vas a generar mierda, vas a perder humanidad, no sé qué tal? Ese concepto, y luego veríamos en Metal Gear Solid 2, por ejemplo, con el tema de no te los cargues porque si los duermes es mejor, no sé qué, en E3 mejorado, pero en Deus Ex ya estaba esta mierda en Deus Ex. O sea, fijaos la complejidad en su momento, que era un momento en el que los conceptos avanzados, muy avanzados de diseño estaban, entre comillas, en pañales, estaba inventando todo prácticamente. O sea que la hostia este juego, buenísimo. Bueno, pues para celebrar este 15 aniversario de Deus Ex, Eidos Montreal ha publicado en YouTube un documental de 22 minutos en el que hablan de la saga desde sus inicios. Y aparece Warren Spector, aparece el guionista original de Deus Ex. Es muy interesante este documental. Está en inglés, no lo vais a encontrar en castellano, pero os recomendamos que le echéis un ojo porque está bastante bien. Por cierto, yo leí un reportaje muy bueno, me gustó mucho, en Retro Gamer. No a la que ha salido, a la última que ha salido, a la anterior, si mal no recuerdo. Y un reportaje sobre la saga de Deus Ex. Centrado sobre todo en el primero y el segundo, creo que el tercero lo mencionan, pero quizás no se centran tanto en él. La verdad es que me gustó mucho porque sabes detalles que desconocías. Explican el porqué del supuesto desastre del Deus Ex 2, por qué fue como fue. Es interesante leerlo y saber lo que ocurrió. Yo lo recomiendo bastante porque uno se da cuenta de esas pequeñas decisiones que define el éxito o un fracaso de un videojuego y que hay que tomar, pues, sí o sí. No sé, me gustó bastante, lo recomiendo, insisto, y si queréis saber más de esta saga, pues es una buena forma de documentarse. En todo caso, vamos a saber más cosas, como, por ejemplo, que han estado escribiendo en nuestro foro, complejoanda.forex.net, en el post de programa de hoy. Señor Oscar, ¿qué han estado comentando? Voy a ello. A ver... Darmol dice: hola chicos, llevo una semana sin poder escuchar el podcast, menos mal que hoy estaré. El último programa que escuché fue el especial 1998. Resulta que me dormí mientras pilotaba la nave por culpa de Gaspar. No os preocupéis que ya tengo la nave arreglada, ya que en los Sith tenemos muy buen seguro. Está bien. ¿Y qué dije para que se durmiese? Hablar. Ángel dice: a ver si probaron las VR de Sony, spoiler, que se escucha de todo, tanto buenas impresiones como nefastas, y no me fío de nadie, salvo los lambdianos. Artoria77 dice: intentaré estar atentos, chicos, pero no prometo nada teniendo la beta de Battlefront. ¿Qué hablador hay? Artorias. Ángel dice: yo no he ido a la Madrid Games Week, pero me ha parecido cojonuda. ¿Por qué? Porque conseguí un código de descuento de 30%. Lo pedí en un foro si a alguien le sobraba uno y me lo dieron. Fue un detalle. Aún hay esperanza para la raza humana. PHF Cerami dice: he jugado ayer con Oscar a Battlefront y he captado el momento justo en el que pude usar a un héroe por primera vez. La verdad es que es bastante orgásmico. Y pone un GIF de Austin Powers. No tiene desperdicio. Mime dice: el update de Dota, hace unos minutos, Valve ha metido un archivo llamado HL3TXT. Estáis escuchando, ¿no? Un archivo de Dota, HL3TXT. Pero eso puede ser un troleo de Valve, claro, perfectamente. No, siempre meten miedo. Seguramente. Dice Denis el Azul: ey, los patos por naturaleza son caníbales. Pueden comerse el cadáver de otro pato. Podéis preguntar a un ornitólogo. Eso creo que lo he editado. Antes había puesto biólogo. Mira cómo come el patito. A sus parientes. Ah, esto sí que es cojonudo. Muy rápido. Artoria 77 dice: estoy tímido de que haya jugado en la pizza, tío. O sea, callaros, coño, ya hablasteis del puto pato antes. Artorias dice: por cierto, ¿qué os parece el parchecito de 17 gigas de The Witcher 3? La hostia. Parece ser que va a arreglar unos 600 problemas que tenía el juego. Sin embargo, no os penséis que estos 17 gigas se stackean, digamos que se almacenan junto a los otros que ya teníais, se sustituyen. O sea, os descarga 17 gigas, pero sí, bueno, otros pero archivos, ¿no? Hay que descargarse 17 Lo importante es que hay que descargarse 17 gigas. Yo me lo descargo Yo me acabé el juego en hace ya 3 o 4 meses. Quiero decir, lo pude disfrutar sin ningún tipo de problema. Sí, bueno, no. Siempre se agradece que se mejore la experiencia. Por cierto, que ya, ya se sabe que también va a mejorar el rendimiento. O sea que es importante sobre todo por eso. Buenísimo. Sparters dice: apunte importante, el amiibo de Shovel Knight añade modo multijugador y retros extra en la versión de Wii U. Multijugador. Sí. Y dice Mac221: yo apoyo a David, fuera Odor. Ustedes son un referente y como parte de ello hay que evolucionar. Tema aparte, ¿qué les parece la rebaja de precio de PS4 en Canadá y Estados Unidos? A mí, $50. A mí, predecible, porque a estas alturas Sony siempre suele rebajar precio de sus consolas. Sí. No, pero sigue vendiendo muy bien y con la rebaja venderá un poco más. Y aparte tiene un pack con un juego, $3.50 por un juego. Último mensaje que voy a leer ahora. Dice Darmol: llevo un rato pensando, creo que un buen sustituto de Odor sería Darmol. ¿Qué os parece mi idea? No me gusta Darmol. Me gusta, pero prefiero la mía porque es mía. Bueno, David, vamos a irnos con un poco de música. ¿Qué nos vas a poner ahora? Voy a poner un remix de mierda, Divinity Command o algo así. Pues ponemos un remix de mierda y volvemos con Solz y no Solz. Give life to the unborn benches with my holy breath. A storm on beach niggas like a split and reform the Red Sea. When the Egyptians wrote about raw, they met me. Who get your grip sprayed with 27 bullets in your rib cage. I engage in deep thought and rearrange your life on a page. Pray thee, what sweet stench makes me so sick. On a motherfucker, it's ass your ex. My nigga and I'm your nigga. We is niggas till the end of time. Rhyme after rhyme, day or night. We'll be right back. sitio para los dos aquí. ¿Ah, sí? ¿Y quién lo dice? Yo soy el Sol. ¿Ah, sí? Pues que sepas que yo soy el... Cállate. Tú eres el No Sol. Y seguís aquí en el Complejo Lande, programa de radio sobre videojuegos independiente, que como sabéis, podéis escuchar todas las semanas en complejolanda.com, también desde iTunes y también desde iVoox. Emitimos en directo desde la mejor radio online del mundo, Radio Battletoads, y por supuesto también desde nuestra cuenta de twitch.tv, por si acaso. Por si acaso, porque el internet es muy vasto y nunca se sabe los peligros que te puedes encontrar, ¿verdad, Jorge? Efectivamente. Hay veces que, bueno, está bien tener un seguro de vida. Efectivamente. En todo caso, estamos en Steam, somos además mentores, es decir, hacemos pequeñas reseñas en Steam que van linkeadas directamente a nuestros análisis de radio. Podéis acceder a todo ello desde la tienda de Steam. Adicionalmente, nos podéis buscar también en Twitter, Complejo Landa todo junto, y por supuesto en Facebook, el grupo El Complejo Landa. En YouTube tenemos un canal donde subimos continuamente, todas las semanas, contenido adicional. Subimos gameplays, videoblogs, etcétera, etcétera. Actualmente estamos muy a tope con varias secciones, por ejemplo, un noob en Dark Souls, una sección en la que me paso de Dark Souls sin tener ni puta idea de Dark Souls, y entonces la gente ve como faileo y me meto por los sitios donde ningún jugador de Dark Souls en su sano juicio se metería. Señor Oscar, ¿qué pasa? Que ahora tienes un nuevo sitio que decir cada vez que digas esta sección de dónde pueden encontrarnos. Es el tema de las comunidades de PlayStation. Efectivamente, 4. Gracias por recordarme, Oscar. Porque precisamente ahora con las nuevas comunidades de PlayStation 4 tenemos comunidad de Complejo Landa y ya estáis tardando en buscarnos. Pero hay un problema, la dirige Oscar. Y a mí eso no me gusta. ¿La hubieras creado tú? Pues voy a crear la mía. Con casinos. Es un puto envidioso de mierda. Que por cierto, que en la comunidad esta estamos quedando, bueno, quedamos ayer para jugar la beta de Battlefront. Ay, pues qué bien. Así que si queréis jugar con Oscarín, pues meteos sin duda en... Yo también estoy en la comunidad, pero no la uso. No, porque David no juega online. Te ascendí a moderador, que sí que se puede. Ah, se puede. Sí. Guay, tengo poder. Tú juegas solo, ¿verdad, David? A veces sí. A la PlayStation 4, quiero decir, no juegas con gente, no te gusta. Bueno, a veces pasa a mi madre a limpiar la habitación. No, bueno, la limpias tú. En todo caso, buen ambiente en la comunidad landiana de PlayStation 4. Ya sabéis, podéis buscarnos el grupo, sencillamente. Bueno, buscarnos es un poco difícil, sin buscador. ¿Es Complejo Landa o El Complejo Landa? El Complejo Landa. Pero bueno, buscar por amigos que tengáis o por nuestras ideas que pusimos por Twitter, que pondremos más veces y que tenemos en el propio foro, creo. En todo caso, siguiendo con las plataformas en las que estamos también en IRC Hispano, el chat es Complejo Landa todo junto, y actualmente tenemos conectados a Anchoas, a Lunicero, Ángel Frions, Artorias, Berzas, Dab1, Darth Maul no es malo, Denis el Azul, Drake, yo soy tu madre, firmado Lara Croft, Ducha, el Imperio perdió con Oscar. Es verdad. Fenrir131, Javi Ortiz, ¿qué pasa, Javi? Tenemos también a mi polla, la ama de mis cojones. Está bien ese. Mime, ¿qué pasa, macho? Tenemos también a Niam65, Oscar se empalma con Battlefront. Luego ya hablaremos de ese juego. Tenemos a Pero What The Fuck, PHF Ceramic, las AT son vascos, Psicópata Vasco, que por cierto, Psicópata Vasco comentó que después de escucharnos durante años en podcast, este es su primer directo, así que le damos una calurosa bienvenida, bienvenido a un directo de Complejo Landa. Bienvenido. Tenemos también a Rebeldes versus Gaspar. Están condenados. Buah, ¿te imaginas que Gaspar fuese un héroe? No, debate. No, sería un villano. Yo sería uno de los bichos blancos de... Qué malo, Oscar. ¿Cuál es el planeta de la nieve? No sé el nombre ahora. Joder. De Hot. Qué mierda de tío. No sabe... Gaspar sería uno de esos de los de Puccini. Uno de esos. Gaspar sería un Ewok. Gaspar sería un Ewok, joder, de toda la vida. Bueno, tenemos también a Sheet Lake, The Lyric y Thorath. Señor David, Solz y no Solz. Bueno, hoy me complace deciros que traigo un Solz y no es mío, porque yo, si puedo evitarlo, no traigo Solz, porque no me gusta que la gente sea feliz. Un Solz que además viene en formato audio, formato MP3, de nuestro oyente Ferran Guillén. Además, es curioso porque tiene relación con Shovel Knight, juegazo. Buenísimo, programa. Riquísimo ese juego. Ahora está de actualidad, por el tema que comentaba antes Jorge, saldrá en físico, el tema de One, que si no sale, en fin, que está en boca de todos. Y este hombre quiere engrandecer la leyenda de Shovel Knight, así que os dejo con el audio, escucharlo atentamente y gracias por nuestra parte por mandaros. Ya sabéis, volvemos@complejolanda.com, mandadme lo que queráis, que tenga relación con videojuegos, por supuesto, no me mandéis cosas obscenas, salvo que seas mujer. Y en fin, vamos. Oye, a ello, ¿vale? Una cosa, si una mujer entonces te manda, no sé, foto de un tío pene. Siendo, ¿sabes? Siendo sodomizado por otro hombre, es una cosa obscena. Pero le vale, porque así tiene el email de esa mujer y la puede. Y la puede acosar. Sí. Es una insinuación si me mandas. No lo entiendes. Tú no entiendes el lenguaje femenino. La verdad es que. Yo tampoco. Pero en fin, será algo bueno. Vale, dejo con el audio este y dejo de llegar. Soy GraupGS en el foro y antes que nada quiero desearos una buena suerte en este principio de temporada y felicitaros por todo el trabajo que lleváis haciendo todos estos años. El Solz que os presento, que para mí podría llegar incluso a SOTY, es la expansión o DLC del Shovel Knight, que se llama Shovel Knight Plague of Shadows, que salió pues hará un par de semanas. Aparte de añadir un modo reto, que es el típico, tienes que cumplir desafíos en el tiempo más rápido posible, la principal adición es que añade un nuevo modo de juego en el que en vez de llevar al caballero de la pala, llevamos a Plague Knight, uno de los bosses contra el que se enfrenta durante su aventura. Esto ya cambia un poco la dinámica del juego, ya que no tienes una pala, empiezas tirando pociones. Pociones que además se pueden customizar, tienen tres partes en base de pólvora mecha y cada parte tiene como unas cinco opciones que puedes ir cambiando según la situación. Todo esto sumado a que este personaje es mucho más, tiene mucha más movilidad. Tiene doble salto, tiene la posibilidad de cargar un disparo para explotar hacia arriba y moverse mucho más rápido. Estas nuevas habilidades, más nuevos objetos, hacen que sea un juego casi totalmente diferente. Si no fuera porque las fases son las mismas que ya tiene que pasarse Shovel Knight, a excepción de unas pequeñas fases secretas o extra. En definitiva, es toda una señora expansión y lo mejor de todo es que es gratis si ya tienes el juego. Un saludo y recordad, esto va para SOTY. Bueno, pues sí, muchas gracias, Ram, por el audio, estoy de acuerdo. O sea, aparte de que Shovel Knight es un juegazo, si encima te dan contenido cuantioso gratuito, mucho mejor, ¿no? Que aprendan... para mí es un puto Solz, ¿eh? Este es un juegazo. Sí. Que aprendan las grandes a cómo tratar al consumidor. Bueno, vamos a pasar a otros menesteres menos agradables, sobre todo uno de ellos. Que bueno, para mí esto es algo serio, esto ya es algo serio. Vamos a ponernos medianamente serios si podemos, algo Gaspar que no puede. Bueno, supongo que sí, Gaspar, porque esto es una puta bastante gorda, te lo digo en serio. Ya, estate atento, no sé si igual lo has leído, pero es un tema serio, de verdad. No quiero ser redundante, pero es la puta verdad. ¿Sabéis que esta semana ha salido Uncharted Nathan Drake Collection? ¿Vale? hasta aquí todo normal, un pack interesante para la gente que no le haya jugado los originales. Según Sony, el 80% de la gente que tiene PS4 no se lo creen ni ellos. No está trucado, no. Yo no me creo. Sony no sé quién hace las estadísticas, pero vamos, no sé qué programa utilizará, pero están troleando. Yo creo que usan el tema. El 80% de los que tienen una PS4 y no tuvieron una PS3. Se han confundido hora de establecer los valores. Yo creo que usan a Homer para hacer eso. Bueno. El caso es que ha salido esta semana, todo perfecto, la gente muy emocionada, es una saga muy querida, es un poco para curarse el mono respecto a Uncharted 4, pero ha habido un problema serio, insisto, y es que, bueno, os cuento lo que ha pasado. Salió el juego hace 3 días, estuve mirando por Facebook, y un usuario puso un enlace al foro 3D Juegos. Vale, yo entré en ese foro porque el tío decía, mirad lo que ha pasado, esto es un tema jodido. Resulta que había gente que... directamente la consola no leía el disco, el Blu-ray de Nathan Drake. Tú puedes pensar, bueno, es un caso aislado, pues está mal el lector, está mal el disco, pero luego se iba sumando más y más gente, que efectivamente la consola no leía el juego o lo leía fatal. O sea, el lector sufría y al final pues te mandaba de vuelta al menú principal de la máquina. Bien, uno puede pensar, bueno, a lo mejor es una remesa defectuosa, pero el caso es que parece que Sony hoy se ha percatado de ese fallo y ha comentado que sí, que hay un problema con no se sabe exactamente si es una remesa, hasta qué punto, es decir, si son varias copias, si son pocas, si son muchas, si son todas, pero que sí hay un problema serio con el tema del disco de Nathan Drake. O sea, esto no es un tema de software que se arregle con un parche, es un problema del soporte del disco que no funciona bien. Con lo cual, hombre, la solución por el momento no está del todo clara. Lógicamente PS4 no tiene capacidad de regenerar discos, con lo cual esto no se va a solucionar con un parche que yo sepa. Yo creo que ha sido un problema en el proceso de copiado del juego. Con lo cual, yo le recomendaría, tened cuidado, porque Sony ha dado información adicional, ha dicho que esto solo afecta a las ediciones normales del juego, no las coleccionistas. ¿Vale? No se sabe exactamente si son todas las ediciones normales o solo una parte de ellas. A lo mejor hay gente que puede comentarlo en nuestro foro, porque ha probado el juego, si puede comentarlo, si puede afirmarlo, puede decir, oye, pues a mí me va bien y no es una edición coleccionista. No estaría mal información adicional. Pero el caso es que hay un cierto revuelo, porque no sabe muy bien qué lo que hace la gente. Hay gente que ya ha hecho el proceso de devolución, por ejemplo en Amazon, que Amazon es muy fácil devolver las cosas. Pero claro, yo sería un poco más paciente, porque si haces la devolución y te dan otra copia que le pasa lo mismo, pues la solución sería bastante mala. Con lo cual yo esperaría a ver qué dice Sony al respecto, a ver qué solución da, si puede haber una solución por medio de parche, que lo dudo bastante, o si directamente pues hay que tirar de devoluciones y que nos compensen de alguna forma, ¿vale? Yo os digo, es un tema serio y parece que el problema, insisto, no se puede arreglar con un parchecito, ¿vale? Es algo que va más allá, por desgracia. ¿Sabes que Uncharted 3 y The Last of Us en PlayStation 3 tuvieron problemas de este tipo? ¿Ah, sí? Que a algunos lectores le costaba mucho arrancarlos y se quedaban en pantallas de carga. Curioso. De todas maneras, sobre todo a lectores que ya tenían su carrera encima. Bueno, de todas maneras, esta conversión la hizo Bluepoint Games, ¿vale? No la hizo Naughty Dog. Ya sabéis que Bluepoint es el mítico estudio que hace conversiones y que suele ser la que mejor las hace, por cierto. Pero bueno, ya os digo, es un tema serio porque, insisto, la solución no parece sencilla a priori. Vamos a ver lo que dice Sony al respecto. Yo no sé si incluso ha habido información actualizada. No estaría mal comprobarlo. Digo, eso me recuerda a los Odyssey Inter 60 también, que le tuvo el problema del famoso cuarto disco. Exacto. Y no sé cómo lo había arreglado Microsoft. No lo arregló. No lo arregló. O sea, directa. No envió ni copias de cuál a la gente que cogió ni compra ni nada. No sé cómo. Es que vamos a ver. Es que es un tema complicado. Claro, es un tema complicado. La gente que ha hecho, pues devolver el juego. Oye, esto no me funciona y no hay forma de que me funcione. No es cosa de la consola porque la consola lee perfectamente otros discos. Lo han devuelto. ¿Qué pasa? Que yo por eso os digo que tengáis paciencia porque si es una remesa abundante, igual tenéis la mala suerte de que la devolución que os hacen también esté defectuosa, ¿no? Aparte que hay un problema, porque cuidado. En muchas tiendas de videojuegos, una vez, bueno, la mayoría, quitando Corte Inglés o Amazon y tal, una vez abierto el juego no admiten devolución o cambio por el producto del mismo tipo. Ojo, si el disco no funciona tienen que admitírtela. Te lo cambian por un producto igual. Si claro, es la misma remesa, te comes otro. Vamos a ver, lo que tú puedes hacer es devolverlo. No lo quiero, no. Si realmente el disco no funciona, la tiras de garantía. Simplemente, ¿vale? Pero bueno, ya os digo, es un tema serio, insisto otra vez, es una putada realmente esto, ¿eh? Pues no hay que esperar un parche, no. La cosa está un poco dudosilla y yo espero que dentro de poco pues hacemos información adicional y a ver qué ocurre. Yo os digo que es una putada. Yo, de hecho, fijaros, yo tengo la edición coleccionista. No sé si es una edición coleccionista, es... limitada. Limitada, sí, es una caja, en formato caja de cartón más o menos grande. Te viene un libro de arte bastante cuco y una caja de metal. Bueno, Vale, caja metálica, mejor dicho. Bueno, bien. Bueno, de todas maneras, yo la verdad es que tengo una mosca detrás de la oreja. No sé si probarlo, a ver si funciona. No era pero mi vamos, intención. En teoría tu versión está libre de, sí, del problema. Está exenta de problemas, pero yo, Oscar, es que ya no me fío de nadie, ni mi propia sombra. Así que bueno, una mala noticia, una putada. Y ojalá esta gente que se ha visto afectada, pues hostia, consiga la solución rápido y pueda jugar sin problemas con la trilogía de Uncharted. Y vamos con otra noticia que ya me ha reventado mi amigo Gaspar de forma voluntaria, pero bueno, se lo perdono. Bueno, no se lo perdono, ya le castigaré. ¿Cómo sabes que fue de forma voluntaria? Bueno, porque yo en un momento he dicho lo que iba a decir, lo que iba a comentar hoy. Pero te conozco, hay que avisar. Eso también es cierto. Bueno, yo estoy gafado. Estoy gafado. Creo que tengo un malfario extraño. Y resulta que hace unos días publiqué un vídeo en YouTube, en mi canal de YouTube, sobre Alien Isolation, manifestando mi amor hacia este juego. Amor que, por cierto, comparte Oscar. He conseguido que se acerque a la secta de Alien Isolation. Y el tema curioso es que un día después, Sega dice que secuela de Alien Isolation, no. No. A corto plazo, al menos, no. Parece que Sega, el tema de los AAA, como que ya se aleja un poco de eso, quiere recuperar beneficios, quiere invertir en proyectos menos arriesgados y parece que los desarrollos cuantiosos quiere dejarlos de lado. Bueno, mi esperanza, porque ya sabéis que este mes ha sido un mes de Alien, tanto de buenas noticias como de malas, o noticias que no sabéis si van a ser buenas o malas. Me refiero a que nuestro amigo Ridley Scott ya ha confirmado la secuela de Prometheus, Alien Paraíso Perdido. Yo, la verdad, no sé si alegrarme o decepcionarme porque... Dos secuelas de Alien, ¿no? Espera. Alien Paraíso Perdido, la secuela directa de Prometheus. ¿Vale? Ya sabéis que a mí la primera película me parece un guión asquerosamente estúpido, aunque la factura técnica es impecable. Y después está nuestro coleguilla Neil Blomkamp. Este hombre aquí que hace cosas magistrales como... Como nada. Como, no, perdona. Como, joder, se me ha ido la película esta mítica que hizo, esta que se hizo con restos de la película de Halo. District 9. Y hace cosas horribles que a mí me deprimió como Chappie. Y Elysium. Película. Bueno, Elysium está en un término Elysium medio. Es... Pero Chappie es Wall-E, pero peor. En peor. Jorge y yo cuando vimos el trailer por primera vez dijimos, esta película va a ser súper triste. Sí. y es súper miedo. No lo digas ahora, pero... Víctor y yo no vimos la película, pero Víctor y yo decimos que el robot la palma al final. Yo no os digo nada. Yo la verdad es que no lo tuve que dejar para de ver. Para darnos una lección a los humanos. Yo la vi hasta el final. Yo tuve que dejar de verla porque me pareció. ¡Qué estómago! Yo vi 40 minutos y dije, a la vega. Mira que yo soy un cinéfilo de la hostia y me he tragado cine de todo tipo, pero es que esta no la soporto. Salvo por la tipa, una de ellas, que está bastante buena. He de deciros aquí que David os está mintiendo. Porque cuando fuimos al cine a ver Prometheus, David salió del cine diciendo... Me ha encantado, vale. Y es un peliculón. Primero. Y está aquí Gaspar. Compañero y mi amigo Oscar para decir. Gaspar. Para confirmarlo. No es verdad, Oscar. Gaspar, es verdad. Deja de tomar drogas. Gracias. Yo no fui a ver Prometheus contigo al cine. La vi solo la película. Fuiste con vosotros. No. Fui a ver con vosotros. ¡Está mintiendo! No, y lo sabes perfectamente. No vino, pero lo que dijo fue al salir del cine. Yo al principio dije ¡cómo mola! Luego sales del cine, vas a tu casa de fecas. Cuando de fecas, no sé por qué las neuronas están más concentradas y dices, vaya mierda de guión que tiene esta película, sinceramente. Pues con biólogos que se tiran a por serpientes marinas, que no conocen de nada. Bueno, y mutágenos extraños. Este es otro tema. Es un guión asqueroso, aunque hay motivos para explicar por qué es asqueroso. De hecho, lo han explicado porque este guión es una mierda. No sé lo que inventé yo, por cierto. Pero de todas maneras, da igual. Yo ahora no sé, intenta arreglarlo. Yo no sé cómo. No, que lo arreglen ellos. Yo no sé cómo van a arreglar el estropicio de Prometheus 1. Le doy un voto de confianza a Lee Scott, pero vamos, tiene mucho trabajo que hacer. Bueno, lo que os decía, en Neil Blomkamp este ya sabéis que va a hacer otra película de Alien. Y en esta ocasión, pues iba a continuar prácticamente, o va a partir, el punto de partida es Aliens el Regreso, ¿vale? Todo lo posterior a Aliens el Regreso, tanto 3 como Resurrection, no vale de nada. No son sagas canónicas, según para Lee Scott. Así que todo eso se resetea. No, para Lee Scott no. Para Bill Scott, que es el que parte la pana en cuanto a Alien. Dijo, no, aquí lo que cuenta es Alien se regreso. Punto, se acabó. A mí me jode mucho. De hecho, espero más Prometheus 2 que Alien 5. A mí que me jodan la tercera parte me toca los huevos. La mejor es la 4. Esa peli es una mierda, pero A lo que iba yo. Quizás, y solo quizás, en vista de que Alien tendrá un 2016 movidito, es posible que Sega diga, coño, como ahora va a estar esto de moda otra vez y va a estar en boca de todos, venga, ahora sí, secuela de Alien Isolation. Sí, Alien Colony Marisol. Yo lo espero. Ojalá se haga, porque de verdad este juego se lo merece y para mí sería la mejor noticia posible de la historia de los videojuegos en este momento. Ojo, no digo más adelante que pueda igual haber. Igual aprovechando eso, sacan la versión de Wii U de Colonial Marines. Mira, en 2016 Wii U ya no va a existir, va a existir el X. Así que. Dame, eso saldrá a finales de 2017. Sí, es para lo que tú verás. Bueno, pues se ha acabado mi sección, por desgracia. Bueno, pues ahora nos vamos a hablar un poco del evento. Nos vamos con Madrid Games Week. Es curiosa la música que tenemos hoy aquí en. Joder, se estás poniendo de música. Esto es Castlevania, supuestamente. No sé por qué. Sí, es una versión ahí death metal de. Castlevania satánico, sí, sí. ¿No? Está bien, está bien. Como todos. Está bien. Todos son satánicos. Es de la versión erótica, Pachinko. Sí, sí. Van a hacer bueno, la de Big Boss. Vamos a continuar. Vamos con Madrid Games Week. Madrid Games Week, un evento que se celebra de forma anual desde hace ya unos años en Madrid, la capital de España. Y que, en fin, condensa pues las últimas novedades del sector de videojuego. A veces, muy rara vez, se anuncia alguna cosa, especialmente si es algo indie o algo por el estilo. Pero en general nos permite probar cosas que todavía no han llegado al mercado. Y este ha sido el caso de esta edición de Madrid Games Week. Vamos a empezar hablando de Nintendo. Porque Nintendo invirtió bastante pasta y montó un stand, pues... en condiciones, un stand bastante, bastante bueno, bastante grande y con muchísimas demos de algunas demos de juegos que están por llegar y otras pues de títulos que ya habían sacado de mercado pero que estaban en campaña, como es el caso de Mario Maker. ¿Qué pudimos ver en Nintendo? ¿Qué pasa, Gaspar? Iba a decir, es imposible juegos para anunciar porque Nintendo no tiene juegos para anunciar. Ya, hombre, pero aquí vimos algunas Nintendo novedades no tiene juegos, tío. Significativas, por ejemplo, el Xenoblade Chronicles. Que estaba aquí en la demo y la verdad pudimos verlo en movimiento. Un juego que se movía. Bueno, yo creo que no se movía a 60 FPS. Ese juego. No, va a 30, va a 30. ¿De qué va a 30? Yo pude jugarlo. Yo sigo diciendo que ese tipo de juego no vale para ese tipo de eventos. No, porque. Vale, está muy descontextualizado, te suelta un páramo, tienes que dar hostias y caminar por ahí. Pues es el juego de las navidades. De hecho, te voy a decir una cosa, David. Es un poco. Con respecto, no justicia al juego, quizás. Con respecto a eso, yo coincidió que cuando pasé por delante a echar un vistazo y tal, estaba un responsable del... Sí. Hablando de una de las chicas, de las azafatas que dejan jugar a la gente y tal, estaba uno de los responsables del tema, ¿no? Y estaba echando la bronca porque parece ser que a la tía, un chaval o alguien, algún visitante, le había empezado una partida nueva y borrado la que estaba, ¿no? ¿Qué pasa? Que cuando empiezas una partida nueva, el juego es más lento, no hay partes de acción y todo eso. Y he hecho una bronca de la hostia porque... Oye, claro, decía, joder, es que no, esto hay que ver... La gente que viene aquí tiene que ver las partes de acción y no sé qué y no sé cuánto. Y bueno, pues en definitiva, un juego que, como dice David, no luce en un evento como este. Me pasó igual que el año pasado con Dragon Age Inquisition. Claro, la gente estaba loca por jugarlo y, joder, sí, la verdad es que había mono por jugarlo. Pero era exactamente lo mismo, decía, ¿no? Bosque. Da hostias, recibe hostias y se acabó, ¿no? Bueno, de eso va el juego. De eso va el juego, pero quiero decir, tiene más cosas, pues la narrativa, la historia. A mi juicio desluce un poquillo. O sea, no creo que sean eventos idóneos para ese juego, aunque siempre hace ilusión, por supuesto, probarlo y ver que es algo tangible y que existe, ¿no? En todo caso, no se queda aquí la cosa, porque pudimos ver una demo de Star Fox. Star Fox. Y bueno, os lo voy a decir claramente, ahí es un juego que me pareció increíble verlo ahí en el más sentido. En el más sentido porque es un juego que parece mucho más antiguo de lo que debería ser. O sea, se ve que lo han estado tocando, ¿no? De hecho, el shader de agua que aparecía en la demo, el material del agua se veía más realista y la nave ha mejorado un poco con respecto a esos primeros vídeos que mostró Nintendo en Nintendo Direct. pero ves esos fondos, ves también edificios, elementos en pantalla y tal, y con un detalle paupérrimo, pero una cosa muy muy cutre. Y lo peor, el control. He hablado incluso con varias personas que han probado este juego, esta demo, y se quejan todos de lo mismo, el control. Porque parece ser que el control de este juego se basa en el tabletomando, ¿no? Es decir, la pantalla de tabletomando sería el punto de mira. Tú lo que ves desde el tabletomando, desde la pantalla del mando, es el punto de mira y lo que ve la cámara en la nave en primera persona. Entonces tú tienes que apuntar desde abajo. O sea, yo veía a la gente, y esto puede ser un error, mirar más para el tabletomando que para lo que es el monitor. Es que está pensado así, ¿eh? Si tienes que apuntar desde el tabletomando. Y que además comentaban que había un tema con el acelerómetro que era una putada porque era muy difícil de manejar y era bastante asqueroso el control. Eso es lo que me comentó todo el mundo que probó esta demo. O sea, bastante, podríamos decir, flojillo. Ten en cuenta que va a 120 frames por segundo. Los 60 de la pantalla y los 60 del mando. Eso seguro. No, y renderizar eso, hombre, le costará más a la consola. Por eso tiene un Oscar, aspecto visual más pobre. De verdad, tienes que verlo. O sea, el juego parece... A ver, pero de Wii no ya sé. Desde, pero desde el pero es que es lo que dice, es lo que dice Oscar. Por culpa del señor Miyamoto, que busca nuevas jugabilidades... La consola tiene que renderizar el juego dos veces. Claro. Una pues, imagen en el tablemando que va a 60 y una en la consola que va a 60. Teniendo en cuenta que juegas con el tablemando, ¿para qué cojones renderizas el juego dos veces y obligas a la consola a hacer el trabajo dos veces? Sí, pero Gaspar, a ver, aquí el tema técnico está más que claro, es decepcionante. Coño, pero un juego como Star Fox entra por los ojos. Espera, déjame acabar. El problema real de Star Fox no es el tema técnico, que bueno, es el tema jugable. El control es paupérrimo. O sea, ¿a quién le entra en la cabeza que para apuntar tengas que mirar la tableta tomando? Cuando es un juego en el que estás el 90% del tiempo disparando. Sí, sí, pero es que no tiene puto sentido. Pero es que aparte un juego como Star Fox necesita ser rápido, espectacular y vistoso. Y ya se ve que incluso eso afecta. Se ve, cuando ves vídeos, el juego se ve lento. Sí. Se ve lento, con pocos enemigos. ¿Por qué? Porque la consola está renderizando el juego dos veces. Y no puede. Aunque no sea vistoso, pero si por lo menos fuese una experiencia jugable de la hostia, ya compensaría. Pero es que ni siquiera es eso. Es un poco... Se me hizo raro ver un juego de este tipo en un stand de Nintendo y con el sello Nintendo por una sencilla razón. Porque yo hasta ahora siempre había idealizado a esta compañía, ¿no? Porque siempre sacan juegos muy pulidos técnicamente. No, ya no me refiero a juegos que sean gráficamente muy potentes, sino pulidos. Juegos que... visualmente, dentro de lo que es ese juego, dentro de la capacidad de la máquina, son coherentes en todos sus aspectos. Y este es un juego de altibajos, o sea, y sobre todo por el tema de control, ¿no? Pero todo, Victor, el mundo lo ha comentado eso. Lo triste de esto es que realmente Star Fox es un juego que está muy avanzado. Entonces, no es un juego que el margen de mejora sea brutal, ya está muy avanzado. Entonces, por eso está en la feria. Es lo que hay, hombre. A ver, a lo mejor nos sorprende, yo lo dudo bastante. Quiero decir, yo también lo dudo. Yo no sé Nintendo, porque yo creo que Nintendo es consciente de que esto no está saliendo del todo bien. Es que por eso lo ha retrasado 4 o 5 meses. Claro, pero es que 4 o 5 meses no te da tiempo a remodelar todo el juego. A no ser que le quites la vista de cabina, liberes a la consola de todo ese estrés que le requiere. Vale, y ¿qué vas a hacer? ¿Vas a empezar a organizar todos los mapas otra vez de cero? ¿Vas no, a no tienes que organizar nuevas todo texturas, eso. Nuevos eso enemigos. Sí. Eso sí. Pero eso es picar código y ya está. Bueno, a ver, el tema es que yo creo que originalmente Star Fox iba a ser un lanzamiento menor, porque iba a salir, lo dijeron en el E3, cuando presentaron el Zelda, dijeron, mi Star Fox sale antes que Zelda. Iba a ser un lanzamiento de octubre o una cosa así, en medio de, antes de Zelda y Xenoblade, un juego para hacer catálogo, y ahora se encuentran que iba a ser un juego de lanzamiento estrella en Navidades, con un Xenoblade. Y por eso lo han retrasado, porque el juego... gráficamente es una mierda. Y jugablemente, pues huele bastante. Mira, es que yo. Porque un Star Fox. Que, joder, la demo helicóptero es que va. Es un juego lento, con pocos enemigos. Es tedioso, tío. Tú pones el 64. Lo ves y hay una diferencia brutal. De enemigos, de ritmo. Esto es lo que pasa, Gaspar. Cuando quieres usar por cojones el Gamepad. Que yo entiendo que si eres Nintendo y tu consola quieres que aproveche sus capacidades. Pues tienes que hacerlo prácticamente por ley divina. Pero hostias, no sé. A estas alturas ya no dais. Pero vale, pero piensa un poco en la coherencia del juego, coño. Y aparte que no subordinas el juego a un elemento de la consola que le va a perjudicar más que beneficiar. Sobre todo con la consola tocada de muerte, en el sentido de que ya le queda poco tiempo. Pero es que con Miyamoto suele pasar eso. Bueno, a ver, Miyamoto suele acertar. Mira, Miyamoto ha tenido una cagada en su vida que es Wii Music. Mi Mission fue una cagada. Yo Miyamoto no recuerdo ninguna cagada mayor. ¿Habrá gente que te diga el Zelda 2 de NES? Yo creo que no. No sé si ese juego siquiera si Miyamoto estuvo implicado en el desarrollo. Yo supongo que haría productor y ya. Miyamoto pocas veces la caga, pero en esta ocasión, si es cierto lo que se dice, pues oye, chicos, no has acertado. A ver, tener en cuenta que Platinum se encontró Star Fox a mitad de desarrollo y supongo que para meter sus cosas, su sello y su estilo, pues necesitarán también más tiempo, adaptarlo a lo que ellos quieren. Hombre, Platinum lo arregló muy bien con Metal Gear Solid Rising, ¿eh? Aparte, sí, también se contó un percal. Aparte, por lo que dijo Polenito, es un juego que lleva un año escaso de desarrollo. Pues sinceramente, Starfus, ¿eh? Mira, sinceramente no lo entiendo. No entiendo las prisas por lanzarlo a la venta. Yo creo que Wii U ya la dan por muerta. Un tema de marketing dejar... más bien. Hostias, pues. Lo anunciaron porque tienen que decir que José en desarrollo. Y metieron Star Fox para decir, oye, tenemos Star Fox en desarrollo para consola. Joder, Gaspi, pero ¿te acuerdas de la primera vez que enseñaron Star Fox? Que no enseñaron nada. Que era nada. El juego estaba un 15% de desarrollo. Bueno, el juego de Super Nintendo. En todo caso, hablaremos más de Nintendo a continuación. Vamos a continuar con más cosas de Nintendo porque mostrado también juegos de portátil y demás. Pero bueno, yo en definitiva, yo creo que lo más importante serían estos dos títulos que hemos comentado. Bueno, Project Zero también. Ah, es verdad, estaba Project Zero también. Lo que pasa es que ese yo no lo he visto, David. Bueno, a ver qué puedes comentar. La verdad es que juega bastante a Project Zero. Primero voy a decir que el tema gráfico me decepcionó bastante. Oscar me lo preguntó el otro día. Uno podía pensar que sería un juego exclusivo de Wii U, pues que podría lucir bastante y más. Y en imagen, en ya, lo que ves por internet, lucía bastante bien. Sobre todo los personajes. Pero yo, el tema... A ver, no quiero ser tampoco puntilla gráfica, pero a mí me decepcionó bastante, sobre todo el tema de la falta de filtros, huggies por todas partes, texturas muy baja resolución. A mí eso me decepcionó. Entiendo que no es el principal aliciente de un Project Zero, más bien es el apartado artístico y ahí pues todos son iguales y todos cumplen. ¿Qué ocurrió? Me da la sensación de que en el stand este de Project Zero el giroscopio del mando no estaba bien calibrado. Es verdad que veo los perfiles de control por defecto. Pues viene el control con el gamepad, lógicamente, para que la gente vea, le saque provecho. Pero el tema es que, claro, el gamepad funciona como objetivo de la cámara. Tienes que apuntar con ella, a veces tienes que hacer incluso movimientos, por ejemplo. Para conseguir que un objeto que está en otra dimensión llegue a nuestra dimensión, tienes que hacer movimientos con el giroscopio para lograr la posición correcta y a partir de decir la foto que lo traiga a nuestro mundo, ¿no? Lo mismo ocurre con los enemigos, a veces pues moviéndolo consigues un ataque crítico o un ataque normal. Les digo que no funcionaba bien porque era muy incómodo apuntar, es decir, era muy brusco, se iba por un lado, se iba por el otro, por un extremo, por el otro. Pero bueno, yo supongo que si esto bien calibrado y funcionando bien, o a lo mejor con un perfil de control diferente, la experiencia sería muy grata. Es un Project Zero más. Si te gusta la saga, te gustará sin duda alguna. Yo creo que aquí en España es un juego pues que tiene su nicho, exactamente, tiene un público muy concreto. Es una noticia que llega aquí, aunque sea con el tema de la no traducción. Pero no, es un título interesante para Wii U, añade un juego de terror de cierta calidad. Aunque ya os digo, a ver al final cómo funciona el tema del control, aunque insisto en que existen alternativas si no os gustan las experiencias novedosas o especialmente transgresoras. Igualmente, a mí me ha gustado, pero bueno, porque me gusta esta saga en general, pero ya os digo que el apartado técnico me esperaba bastante más de él. Iba a preguntar, más allá de Project Zero, igual le vas a comentar, ¿había algo del crossover este de Fire Emblem y...? No, joder, no. ¿Había un vídeo o algo? Nada de nada. Está en Nintendo... Lo que más destacaba eran torneos de Splatoon. Y Mario Maker. Mario Maker. Sí, porque ahora mismo son los vende consolas sí, que tiene la máquina. Nintendo, como estoy igual de comito, se lo montó muy bien, a pesar de lo poco, entre comillas, que tiene. Es que tampoco tiene pero mucho bueno, más. Que, novedades, bueno, novedades las hay. Xenoblade es una novedad de mucho peso, ojo, no se olvidemos de eso. Project Zero también es una novedad de cierto peso, me hizo mucha ilusión verlo y jugarlo. Pero bueno. El problema de Xenoblade es que llevamos esperando desde 2013 casi. Ya, pero en fin, ya os digo. Yo lo que he visto de Project Zero me ha dejado un pelín frío en el tema técnico, pero en fin, es un juego que cumple con el resto de la saga. Por cierto, Oscar, me parece curioso lo guiado que está el juego. Bueno, siempre ha estado bastante guiado, pero hay un botón, creo que es el gatillo, o sea, el botón guía de los derecho. Juegos de Nintendo. Sí, sí, tú le das al botón y ya te dicen exactamente por qué camino tienes que ir para que no te pierdas, ¿no? Es decir, en fin. Pero a ti te gustará, Oscar, estoy seguro que te gustará, pero ya os digo que a mí el tema técnico me dejó un pelín frío. Bueno, en todo caso, toca cambiar de compañía porque vamos a hablar de Sony. Y Sony, que lo primero que veías nada más llegar era un super stand de Uncharted con la nueva edición Collectors Remastered HD Plus Ultra Mega Alpha Omega. Y esta funcionaba. porque era la limitada, la Collectors. Y luego nos contaron, pero no llegamos a poder verlo, ¿no?, que había un pase para ver unas capturas o un PowerPoint del Uncharted nuevo. ¿Y nos dejaron verlo? No, eso fue el jueves, el día de la prensa. No fue el día de la prensa. Ah, claro, no estaba. Yo no estuve el jueves, yo fui el viernes. Yo no llegué a tiempo el jueves. En general, la gente que fue quedó bastante decepcionada porque mostraron una mierda Uncharted 4. Vaya, mostraron pues lo que dice Víctor, algunas capturas, dieron información sobre el desarrollo y poco más, ¿no? Es decir, Madrid Games Week, la carencia que tiene es que es un evento, vamos a decir, bastante comercial. Allí no se hacen anuncios tochos. Se hacen conferencias interesantes, pero muchas de ellas también con ese tufillo a promoción de algo. Pero no es una conferencia del tipo, bueno, voy a decir E3, por supuesto. Me refiero a una conferencia para que, digamos, estén todos los focos enfocados en esta feria y que se hagan anuncios brutales. No es así. Pero si la propia Sony ha dicho que el mes que viene en lo que va a haber en París. En París sí. París va a enseñar juegos. París, de hecho, se llama París Games Week y Sony va a presentar una novedad. Y Microsoft va a estar. Vale. Aunque, y Nintendo aunque también. Aunque a mí me joda. Si yo soy ejecutivo de Sony y me dicen, oye, ¿dónde quieres hacer el anuncio tocho? ¿En París o en Madrid? Claro, tío, ahí está el tema. Te digo París. La industria cultural. Claro, vamos a ser sinceros, joder. En Francia, la industria cultural es la segunda potencia económica del país, claro, después de la automovilística. Así que, mirad, hasta qué punto. Aquí, la industria cultural es la última puta mierda. Y las compañías japonesas, como Sony y Nintendo, tienen mucha más penetración en Francia también y venden mucho más sus productos. En todo caso, esto no es lo único que tenía Sony por allí. Hablaremos, por supuesto, de la realidad virtual, pero voy a comentar antes de nada pues todo lo que tenían. Tenían una zona de juegos para los PlayStation Awards. Era bastante curioso porque eran juegos independientes, españoles. Y te daban unas tarjetas para que tú votaras al que más te hubiera gustado, ¿no? Para los premios. Después había otro tema también, pues tenían montado una especie de escenario con gradas y todo eso para combates de Street Fighter. Hacían varias competiciones y bueno, pues en fin, se ve que compitieron algunos jugadores por, bueno, no sé, algún tipo de premio, no sé si metálico o lo que fuera, por parte de Sony. Tenían demos de Street Fighter 5. Este juego se pudo probar allí en Madrid Games Week. La cola era tan inmensa que yo no pude probarlo, pero pude al menos verlo. Y puedo deciros que en la sensación que da es que se trata de algo totalmente continuista con respecto a Street Fighter 4. Es decir, un juego con un estilo gráfico similar. De hecho, utiliza el Street Fighter 4 utilizaría el Unreal Engine 3. Este utiliza el Unreal Engine 4. Ya veis que sigue incluso con el mismo motor gráfico. Bueno, actualizado, evidentemente. Y la estética, pues esa estética pues grotesca, quiero decir, de personajes super musculados y tal, y aparte con colores vivos y todo eso. Una estética que yo creo que le ha venido bien a la saga. A mí me gustó mucho la versión de WoW. Sí, porque no estaba, ¿no? No existe. Me gustó bastante, sí. Iba a preguntar. ¿No hubo zona para la muerta? Espera, eso es la parte terrorífica de todo esto. Había una PS Vita en el Madrid Games Week, pero ¡no! La gran mayoría de la gente no la encontró. Estaba en una zona, en una esquina, literalmente, una PS Vita solitaria y ni Dios se pasaba por ella. ¿Qué juego había? ¿Había una novedad ahí? No. A ver, no lo sé. No se llegó a acercar. ¿Qué más da? Esta cosa tenía que estar en apartado retro. Vamos a ver. Lo de Vita es tristísimo, en el fondo. Es triste de cojones, o sea, es brutal el desprecio de Sony hacia su consola. Y dice, no, la culpa es del mercado móvil. Pero ¿cómo tiene los cojones de decir eso? Cuando y 3DS lleva 60 millones. Está arrasando. Casi. ¿Cómo tiene los cojones de decir eso? Saca putos juegos para tu puta consola si quieres que la gente le eche un vistazo. Si quieres que las third parties se animen a sacar algo para ello. Pero el tema de Madrid Games Week fue la confirmación de que a Sony se la suda PS Vita. Yo creo que si pudiese tener una PS2 ahí expuesta la tendrían, sí, para que la gente jugase. Y tendría más éxito seguramente. Venga, por Dios. Y por cierto, sobre Street Fighter, me reí mucho en casa cuando lo leí. Dijeron que solo iba a haber una versión de Street Fighter, que iba a ser Street Fighter a secas. No iban a hacer ni Super, ni Ultra, ni... Bueno, yo me reí mucho en casa, casi lagrimones a ver, y tal. No. Oye, cuidado. Según Capcom, va a haber actualizaciones, pero sean gratuitas. Y no van a cambiar el nombre, va a ser simplemente Street Fighter 5. Será Street Fighter 5 o lo que sea, no sé, X1, X2, yo qué sé, o XD. Bueno, no sé. En todo caso, XD de las risas, ¿no? Una cosa que llamó bastante la atención en la parte de Sony Una cosa que llamó bastante la atención fue que tenían una exposición de historia de PlayStation, ¿no? Por bueno, por aniversario. Ahí todo estaba eso. La Vita, ¿ves? Y allí tenían pues expuestas máquinas clásicas, de PlayStation clásica, con algunos juegos clásicos y tal. Y bueno, pues fue una cosa bastante curiosa, estuvo bien, fue entrañable. Y sobre todo, pues encontrarte algunos títulos bastante conocidos de esta compañía, pues en estas máquinas, ¿no? En todo caso, plato fuerte, como os comentábamos, la realidad virtual. El Project Morpheus, que actualmente ya no se llama Project Morpheus, se llama PlayStation VR. Joder, que se han comido mucho la cabeza por poner el nombre. Y que David y yo tuvimos la ocasión de probar. Si quieres, empieza tú, David. Bueno, si quieres, empiezo yo. Sí, comenta tú de que... Bueno, la demo que probamos fue la misma, puedes comentarla sin más. Y luego yo comento lo que me ha parecido a mí. Pues mirad, yo la verdad es que he quedado gratamente sorprendido con las VR. Me esperaba una cosa mucho peor. Y me ha encantado. Me ha encantado. Pero me ha encantado por varios motivos y algunos motivos que no os esperáis. Bueno, para empezar, la demo que jugamos Víctor y yo. Bueno, lástima no poder jugar la demo esta de The Kitchen, que le llaman, es la demo de terror, que la gente quedó impactadísima con ella. De hecho, según nos comentaron, tuvieron que retirarla porque había menores jugando y a Sony eso no le pareció bien porque era bastante dura. Pero el caso es que la demo que probamos, básicamente eres un fulano que empieza un interrogatorio, tiene las manos atadas y demás, te está hablando un tío, te echa el humo en la cara. Entonces de repente pasas a una especie de banco, ¿no, Víctor? Un banco, no sé qué mierda, un lugar súper lujoso. No sé, digamos que era un despacho. Algo por el estilo, ¿no? Con varias alturas. Entonces tú tenías una serie de cajones, tienes que sacar cargado desde la pistola, tienes que sacar la pistola, recargarla, una llave para coger la llave y abrir un armarito y coger un diamante. Cuando cogías el diamante, bueno, el diamante de la pistola también, Víctor. Sí, ambas cosas. Pues de repente empezaban a llegar malotes y tenías básicamente que disparar. Primer punto. ¿Por qué me ha gustado tanto este tema de las VR? Aparte de que en sí las gafas, creo que la inmersión es total y digamos la fluidez del movimiento con la cabeza está muy bien conseguida. Algo que me ha sorprendido mucho más es que es la conjunción, la unión entre las VR y MUF. Yo siempre he dicho que MUF era una cosa absurda, que no servía para nada, pero con este aparatito la experiencia es brutal. ¿Por qué? Porque eran dos mandos de MUF, dos mondongos de estos, que uno equivale a una mano, y entonces tú, presionando el gatillo, haces presión con la mano, es como si tú agarrases algo. Entonces, pues, ¿qué haces? Pues quiero abrir un cajón, pues acerco la mano, con MUF, al movimiento acercar la mano, presiono el gatillo, hago presión con la mano, agarro el pomo, abro el cajón. Cojo un cargador, lo pongo en la mesa. De hecho, en la mesa había una linterna, que yo dije en mi cabeza, ¿para qué coño me hace falta una linterna? Pues si me voy a leer a tiros. Cogí la linterna con MUF, o sea, agarré la linterna, hice el movimiento de tirarla así, o sea, me importa una puta mierda. Y así fue, o sea, cogí, pum. Pero todo 100% intuitivo, o sea, coger cargadores, ponerlos encima de la mesa, coger un cargador, recargarlo con la pistola, e incluso cuando empieza el tiroteo de verdad, el hecho de cubrirte, o sea, tú te agachas debajo de ese mueble y la inmersión es total. Es verdad que yo, aunque creo que esto fue torpeza mía, Víctor, yo tuve problemas ahora con el recargador. Estás muy cerca, o sea, no te hizo bien el tracking. No me hizo bien, o sea, cogí el cargador, a veces quería meterlo en la pistola, pero como que el juego no reconocía ese movimiento y se reseteaba la animación. Fue un par de veces, pero más allá de eso yo quedé altamente satisfecho. Es verdad que, lógicamente, mi escepticismo en cierto punto se ha cumplido, o sea, se nota la falta de resolución, o sea, se veía bastante borrosillo. Y no solo eso, también bajadas de, sí, de frames. Sí, alguna bajadilla. Y se nota, ¿eh? Y soy realista, quiero decir, todo esto porque la exigencia de hardware es considerable, daros cuenta que hay que renderizar prácticamente un doble de renderizado para que esto se vea en condiciones. Y soy realista, estos son demos preparadas específicamente para darse una experiencia pues que sea particularmente inmersiva. Pero yo lo que quiero, si realmente al final accedo a comprar Morpheus o VR, yo quiero que realmente se hagan proyectos. Quiero que a lo mejor pues un Alien Isolation se haga compatible con Morpheus, por poner un ejemplo. O quiero que sean juegos que realmente aprovechen la capacidad de este aparato, ¿no? Que no se convierta en una especie de add-on que al final caiga en el olvido y sea pasta tirada a la basura, ¿no? Como fue en su día Kinect o Mega CEO 32X, ¿no? O sea, me ha gustado mucho, pero soy consciente de que es una demo, de que son demos. Y de que el futuro sigue siendo incierto. Aún así, ya os digo, mi impresión ha sido mejor de lo que me esperaba, ¿eh? Mejor de lo que esperaba. Y eso que yo he probado tanto Oculus Rift como VR. Punto negativo que también lo veo. Los cascos no tienen integrado. Las gafas no tienen integrado cascos. Con lo cual tienes que comprarlos aparte. Esto quizás no sea un problema. Pero sí me parece un pelín engorroso el tener que meterte cascos, las gafas. En fin, todo lo demás. Y también el tema del precio final. Bueno, Sony ya habló del precio. Insinuó que serían 400 euros. Aunque puede bajar un poquillo. Pero claro, cascos mayores en caso de que no lo tengas, y me imagino que MUF pues también hará falta para que la experiencia sea más grata si cabe. Ya os digo, yo estoy satisfecho tanto por las gafas en sí como por el hecho de que al fin le veo una cierta utilidad a MUF, y muy buena por cierto, me ha sorprendido bastante lo bien que funcionaba el aparatito. Y por mi parte ya os digo, contento, aunque, ojo, a ver qué pasa en el futuro. Iba a decir, entonces realmente las gafas no llevan ningún hardware de apoyo a la consola, en plan, para renderizar algo, simplemente... No, la consola es la que se come todo. No, ni Oculus tampoco, ¿eh? Oculus, o sea, estos dispositivos son así. Eso depende del aparato en sí, o sea, de la consola. Bueno, en teoría es para PC, supone que es más potente, pero en consola... Bueno, os voy a comentar lo que me ha parecido a mí. Vamos a ver, cuando pruebas un dispositivo de realidad virtual, en lo último que te tienes que fijar, si más o menos, bueno, más o menos controlas un poco el tema o puedes intuir hasta qué punto llegan los desarrollos de juego y tal, en lo último que te has de fiar es en la demo que estás probando. En lo que te has de fiar principalmente es en las características del aparato. ¿Por qué? Porque claro, en la demo puede ser tanto una cosa muy buena específicamente preparada para que te guste como una cosa específicamente precaria para que no te guste, ¿no? Entonces, ¿cuál es el tema? Yo he probado las gafas y me he fijado especialmente en sus detalles técnicos, ¿no? Por ejemplo, a mí me ha parecido que la resolución era bastante baja. Se percibían perfectamente los puntitos en la pantalla y es una sensación un poco incómoda y real, ¿no? Para que os hagáis la idea, pues yo creo que tendrán una resolución aproximada, yo creo que al DK2 de Oculus. Es decir, estos cascos, la segunda versión de casco de Oculus, que por cierto, la siguiente va a tener más resolución. Ya se ha comentado que va a tener una resolución por encima del HD, ¿no? En todo caso, esto puede ser un detalle negativo. Otro asunto negativo también, ya lo comentaba David, es el asunto de los auriculares. No incluye auriculares y entonces, claro, fijaos en la situación. Te tienes que poner las gafas, luego unos auriculares encima de las gafas, es decir, con las gafas puestas, atinar un poco encima de la mesa, a ver si lo has tocado, te ponen los auriculares, porque tienen que ir por encima de las gafas, no al revés, ¿no? Es porque no te entraría si no el casco bien. ¿Entendéis? Pero pueden ser auriculares de botón también, ¿no? Podrían, si los tienes. Sí. Podrían si los tienes, efectivamente. ¿Y supuestamente dónde se enchufa? ¿En la propia...? No, tendría que ir en la consola. Cuenta también un headset. Sí. Si juegas online, por ejemplo. Después, otro tema interesante de este asunto es que, claro, yo me imagino la situación, ¿no? Claro, vosotros pensáis que este es un útil, es algo para un jugador normal y corriente como nosotros, ¿no? Entonces, pensad que tienes el móvil en el bolsillo, ¿no? Y estás jugando, ¿no? Y con el casco, los auriculares y tal, de repente te llaman por teléfono. No te pones nervioso porque no llegas al teléfono, tienes los auriculares puestos, te los quitas rápido, te quitas el casco y tal, y vas con pones los cascos a un lado, el rollo al otro, teniendo cuidado porque son aparatos dedicados, hay que quiero decir, es incómodo, ¿no? Yo no sé si la versión final va a incluir auriculares o no, harían bien en ponerlos porque es una cosa que se hace menos engorrosa de jugar. Yo creo que para que la realidad virtual funcione a todos los aspectos, cualquier compañía, tienen que dar facilidades para que sea fácil de usar, que sea cómodo, especialmente cómodo, porque si no, ya es una cosa que te abstrae del mundo. Víctor, pero decir, esos son detalles que, bueno, sí, puede ser incómodo, pero yo lo que haría es no responder al teléfono. Estoy jugando. Ah, bueno, lo que pasa es que... Y te digo otra cosa, las gafas en sí son muy cómodas, pesan poquito, se da también a la cara. Cosa que yo con Oculus debo decir que no eran tan cómodas. Bueno, pero una versión de Oculus es verdad, claro, que no era un kit de desarrollo. Pero en ese sentido a mí las gafas me gustaron porque son muy ligeritas y se adaptan muy bien a la cara. En todo pero caso, lo que dice Víctor, o sea, el tema de los cascos es una carencia importante. Claro, hay que valorar lo que es el aparato en cuanto a sus características técnicas, lo que te puede ofrecer. Sin embargo, una cosa que ha hecho bien Sony, que ha hecho muy bien, y yo creo que razón por la cual todo el mundo ha salido muy encantado con el tema de las gafas, que las demos, todas ellas eran muy buenas. O sea, demos de una calidad AAA, con una serie de funcionalidades muy buenas, y en general, pues una cosa maravillosa de jugar. Yo probé la misma demo que David, te dejaban escoger únicamente una de las 5 demos que traían, y me pareció la más interesante, y la verdad, una experiencia muy grata. Lo único que a veces, como decía David, el tracking de la cabeza, el seguimiento que te hace de la cabeza, no era muy bueno. Pero peor de las manos, de los moves. A veces no era muy sensible, disparas para un lado y te iba la bala para el otro y tal. Pero bueno, son cosas que irán corrigiendo en versiones posteriores, ¿no? En definitiva, a mí lo que me parece es caro para lo que es. Es decir, si se confirma finalmente esos 400 euros, me parecería un precio demasiado elevado para este aparato. Y bueno, ya me parece un poco caro el Oculus, que dicen que estará en torno a los 300. Entonces, bueno... esto hay que cogerlo con pinzas. Y yo, el consejo que os doy a todos los que estéis interesados en la VR es que esperéis, que dejéis que salgan, lo compren unas cuantas personas como campo de pruebas y luego decidáis compraros vuestro casco. Ese es el miedo, Víctor. Claro, las demos están de puta madre. Nos habría gustado probar todas las demás. Sí, sin duda. Pero ya probarlas en sí fue un puto milagro porque había una demanda brutal. Y Sony metió un filtro muy estricto para que pudieses probarlas. Yo tuve que pedir cita para probarlas. Pero, así que imaginaos cómo estaba el tema. Me colaron. Pero, a ver, quedamos satisfechos, pero lógicamente con el escepticismo de saber lo que pasará en el futuro. Claro, y sobre todo, pensad en eso. No penséis en las demos, sino en el aparato. Eso es lo más importante. Perfecto. No os preocupéis, que Bono seguro que nos contará sus primeras experiencias cuando compre las gafas de salida. A ver, yo depende de lo que se lance. Yo supongo que las gafas vendrán con software. Y no me refiero a demos, me refiero a software currado, a juegos enteros. Te sacarán cocinando con Move y cosas no, por pero el estilo. Mira, mi vamos a ver, yo no tenía ninguna esperanza en este aparato. Para mí iba a ser una mala copia de Oculus. O sea, Sony de repente le dio por sacar sus gafas de realidad virtual y las ha lanzado. Pero en general creo que lo están haciendo bastante bien. Sí, sí, estoy de acuerdo. Bastante bien, y teniendo en cuenta que es un hardware muy limitado. O sea, creo que está haciendo bastante bien. El mayor handicap lo veo a nivel técnico, la consola. Claro. No del aparato, no de las gafas, sino de la consola en general. La consola en general. Pero bueno, oye, parece que la cosa es mejor de lo que se podría pensar. Llegan con 20 años de retraso respecto a Nintendo. Bueno, Boy, ¿no? Sí. Bueno, o respecto a Sega, que también hacía sus experimentos de VR real. Sí, ¿eh? Sí. Bueno, en todo caso, vamos a continuar con esto. Vamos a continuar rápidamente. A ver, Gaspar, apunte rápido. Iba a decir, hay un rumor de que Nintendo va a desenterrar las Virtual Boy que escondió en algún lado por ahí. Va a reciclarlas y va a sacarlas al mercado como para aprovechar los Wiimotes que tiene guardados por ahí para... Gaspar, las Virtual Boy eran una puta tortura. Sí. Aparte muy de incómodo que, de jugar. En general, la gente que las ha jugado sufría mareos. De segundo es que la postura para jugar es incomodísima. Tienes que tener la espada medio arqueada y una posición extraña. Pero tú no entiendes el combo que va a hacer Nintendo. Virtual Boy más Wii Music te regalo, imagínatelo. Bueno, va a ser una experiencia épica. Vamos a continuar con el tema independiente, porque hubo muchísima presencia de juegos independientes en la Madrid Games Week y a un nivel altísimo. Concretamente hubo dos stands que montaron tema indie, aparte de lo comentado de Sony. Uno fue Badlands, que montaron stand. Badlands es una distribuidora española, ¿no? Que montaron stand con los juegos indies que ellos van a publicar. Y Made in Spain Games, que montó un stand con multitud de juegos indie, que estuvo francamente bien. Luego la propia organización de Madrid Games Week también facilitó algunos stands para juegos independientes, ¿no? Entre los juegos independientes, que fueron un montonazo los que vimos allí, hay que destacar. Voy a destacar cuatro. Ya sé que me dejo muchos fuera, pero bueno, es que no se puede hablar de todos porque son, ya digo, decenas de juegos, ¿no? En todo caso, juego hypeadísimo estoy con él, The Last Door 2, o sea, Season 2, quiero decir, segunda temporada de The Last Door. La primera me pareció una auténtica genialidad, un juego maravilloso. Y nada, pues precisamente hablaba con Carlos, que les hace la música, Carlos Viola, y le preguntaba, oye Carlos, ¿me merece la pena ir a probar allí la demo? Me dijo, mira, tú píllatelo en casa, píllalo con tranquilidad y tal, porque claro, es un juego que dependes mucho de ese factor ambiental, ¿no? De tu casa, de estar solo, de, yo qué sé, disfrutarlo más a tu manera. Ya os digo, juego muy esperado. Después hay otro juego que ya lo pude ver en GameLab Barcelona, que fue el Hive, H-I-V-E. Ibe, Hype, que es un juego, me llama bastante la atención porque es un multijugador de Deathmatch, ¿no? Que está bastante bien, es desde una perspectiva en 2D, es como un 2,5D, y básicamente de avanzar por el nivel y matar a los otros contrincantes que son jugadores, ¿no? Es un juego que desde la versión que probé allí le metieron ahora un dash y tal. Y la verdad, bastante divertido. De hecho, la gente estuvo muy picada con este juego. Le queda un poquito aún para cocinarse bien y tal, pero bueno, en general, creo que podemos estar pendientes de él. Un juego del que hay que estar muy, muy pendientes, porque es una propuesta muy original, muy, muy interesante, es Caléndula. Caléndula es un juego que tiene una premisa básica. Es la premisa de el juego que no quiere ser jugado. Es un juego que la mayor parte de los puzzles, de los problemas, no se los genera desde el propio menudo inicio de juego. Es un juego que nos trolea continuamente, no nos deja jugar. Pero no hay menú de press start para seguir jugando. Pero todo... Es que todo tiene una razón de ser en este juego y tal. Y bueno, yo tuve ocasión de probarlo con calma, bueno, y tal. Y la verdad, pues os puedo decir que me llamó mucho la atención. Ya hay juegos así. De hecho, Batman Arkham Knight de PC tampoco sí, no te deja jugar. Bueno, pero este es hecho a propósito. Ya, cierto. Y por último, un juego que acaba de conseguir distribuidora, 505 Games, de Team Gotham, unos chavales muy majos. The Guest, un juego que pues es una especie de aventura de investigación en primera persona que nos mete en una habitación de hotel. Somos un inquilino particular que está encerrado en la habitación y tenemos que salir de ahí. Un juego, ya os digo, también curioso y que hay que estar pendiente porque va a salir en la primera mitad del año que viene. A ver si puedo tener en algún momento a la gente de Team Gotham cuando vaya a salir de juego aquí para entrevistarles en la Gafapaster. Yo echo menos una compañía. ¿Y lo de Gazpacho Games? ¿No estaban ahí? Gazpacho Games va poquito a poco. Hay que ir despacito y con buena letra. Me han defraudado. Yo pensé que tendría un su stand ahí y tal. Si tú caes, no vas a piratear. Tú vas a piratear. Es probable. Aunque me lo regalen, lo piratearé. No, igual. Porque yo se lo regalaré a Gaspar, ¿no? Y pasará que Gaspar... O sea, los dos días lo veo en eBay, el juego. Por supuesto. Me lo regalará si... Y lo subiré para que la gente lo descargue gratis. Bueno, tenemos por último que hablar de Third Parties, porque este fue un evento delicioso para Third Parties, pero solo por un juego ya, que es Dark Souls 3. Bueno, bueno. Dark Souls 3, amigos, es la hostia. Sí, sí, es, la, es igual que el 1. No, pero vamos a ver, es igual que el 1. A ver, me habéis entendido mal. Es un puto Dark Souls. Es decir, es Dark Souls. O sea, es Dark Souls en estado puro. Sí, de sí. De hecho, fíjate una cosa, David. Le noté. O sea, en lo que es la esencia del juego. No sé. A mí me dio la sensación. El ambiente, el tipo de tal. Me recordó más al 1 que al 2. Sí. A ver. Sí. Pero eso, en cierto modo, ya se nota. La mejora técnica ya era algo. Que se le exigía un poquillo el cambio de generación. Sigue sin ser una cosa técnicamente maravillosa. No, de hecho, para los juegos que deberían salir hoy en día, podríamos decir que es algo del montón, más bien. Algo del montón. Yo incluso vi al personaje. Víctor no se fijó, pero yo lo vi bastante con Haggis al personaje. No sé, me dio una impresión un poco extraña el personaje en sí. Y ya os digo, artísticamente genial, ahí también se nota el aumento de posibilidades. Pero también se nota los dejes que tiene de Bloodborne. Claro. El control del personaje, ciertos movimientos a la hora de atacar son 100% Bloodborne. No digo que sea Bloodborne, porque sé que hay mucha gente que Bloodborne ha dejado frío y que no le gustó, que no sé qué. Bloodborne es otra saga diferente, insisto, pero se notan ciertos dejes respecto a Bloodborne. Hombre, yo creo que después de la experiencia de desarrollo en Bloodborne y tal, habrán visto algunas cosas que para ellos mejoraría la experiencia y dijeron, vamos a implementarlo en Dark Souls. El control a mí me pareció fantástico. Además es más ágil el personaje. Ágil, efectivamente. Por eso te digo, Víctor, incluso hay diferencias en cuanto al movimiento que hace el personaje, según como tú, pues, cómo pulses el stick, cómo pulses el botón de ataques, cómo lo coordines, el timing de los ataques. Y el personaje hará una cosa o hará otra, ¿no? Eso también es 100% Bloodborne. Y creo que le viene bien. O sea, no es que se convierta en Bloodborne, ni mucho menos. Sencillamente, lo mejor, como dice Víctor, de Bloodborne, lo adapta al juego, que es el combate a melee. Bloodborne es 100% combate a melee, no existe otra posibilidad. Y en el caso de este Dark Souls 3 parece que han cogido el toma de nota y han dicho, vale, pues todo esto aquí. Sí, en todo caso, ya os digo, personaje más ágil, los entornos, como decía David, han mejorado, pero no únicamente en lo gráfico, sino en cómo están diseñados, piedritas por el suelo, no sé qué, detallitos por aquí, por allá. Una cosa que se agradece bastante en este juego, la versión que pudimos probar fue la de PlayStation 4. Sí. Y bueno, hay que comentar básicamente que es la misma demo que se pudo ver en el vídeo famoso de IGN de 10 minutos de gameplay, la demo que estaba en Colonia hace nada en la Gamescom, y que cuando Jorge vio esa demo por primera vez, cuando vio la parte que aparece un dragón, ¿no? Un poco spoiler. Simulando... A ver, vamos a ver esa demo. Pero es un poco homenajeando, simulando esa escena de Dark Souls 1 donde había un dragón en una muralla y tal. Pues Jorge dijo, cuando lo vio, lo veíamos juntos, dijo, si estoy seguro de que te da tiempo a pasar hasta el fondo, hasta la puerta del fondo, antes de que el dragón se pose y lance la llamarada. Porque tarda mucho en hacer la animación. Claro, si el dragón se pose y lanza la llamarada, estás jodido, ya no puedes ir. Pero si corres, si sprintas, te da tiempo, fijo. Entonces probé a hacer eso. Y efectivamente, me dio tiempo. Sí. Me dio tiempo a pasar y había una zona extra, ¿no? A lo que... Al final, la salida de esa zona te daba al mismo sitio. Al mismo sitio por el que pasarías por la zona de abajo y tal. Pero bueno, es en una pequeña demo, el juego ya te da opciones. Quiero decir, ya te da... Bueno, puedes hacer esto, puedes hacer lo otro, búscate la vida, ¿no? La filosofía Souls de toda la vida. Pero ha sido así. Es un juego que no te lleva de la mano en ningún momento. Pero en general... Una sensación muy positiva, ya os digo, control más ágil, Souls de toda la vida, y yo creo que un juego que a los amantes de esta saga les va a gustar. A ver, dos cosas. La primera, yo tengo una crítica hacia Madrid Games Week. Y quizás sea algo complicado desde el punto de vista organizativo, porque claro, aquí no solo está lo que Madrid Games Week quiera, sino lo que pueda hacer y también lo que quieren las compañías que van, ¿no? Pero no puede ser que un juego como Dark Souls 3, que va a tener una demanda de la hostia, no hace falta ser un genio para entrever eso, va a ocurrir porque es un juego muy esperado, porque tiene mucho público y porque la gente quiere verlo. Más aún si se sabe que Namco Bandai va a estar en el evento y por supuesto va a llevar el juego. No puede ser que un juego así solo tenga cuatro consolas disponibles. Bueno, pero eso en todo caso es culpa de Namco Bandai, ¿eh? Ellos deciden lo que ponen. Pero quiero decirte, Víctor, aquí hay un problema de base, o sea, el tema de las colas fue demencial. Sí, fue demencial. Mira, yo me comí una cola de hora y media para jugar 6 minutos a Dark Souls 3. 6 minutos, de reloj. Que bien, yo contento, pude probarlo, ya hice mucho más que otra gente que no podrá solo catarlo cuando salga, pero hostia, me habría gustado jugar un poquito más y exprimirlo un poquito más. No me quedé con creo ganas de no más. Yo tuve la suerte, David, de ir temprano y antes de que abriera el evento, y con el pase de prensa me dejaban pasar, lo probé en solitario, no había nadie además, digamos... Echándome el aliento en la nuca, lo cual está bien. Sí. Y lo pude probar con total calma, sí. Pararme, fijarme en todo. Y joder, pues por eso te digo que yo lo he disfrutado mucho. No, claro, yo la experiencia que tú puedes tener es muy... Pero se me quedó corto. Tuve que ir a prisa y corriendo para intentar disfrutar toda la demo lo máximo posible. Y además que te meterían prisa, supongo. Hombre, sí, no es que te metan prisa, pero bueno, sabes que el tiempo es contado y no puedes tampoco divagar demasiado. Y en general ha sido un problema constante, pero no solo este evento, en otros. O sea, yo creo que tienen que mejorar algo por ahí. No puede ser que se forman colas kilométricas donde incluso la gente ya no sabe dónde empieza la cola. O sea, fijaros cuál es el problema. La gente ya no sabe dónde... Te pregunta, oye, ¿dónde empieza la cola? Pues la cola empieza... No sé dónde empieza. Empieza por algún sitio de ahí. No puede ser. Tienen que intentar agilizar eso de algún modo. Pues no sé, tener gente que esté más pendiente. A lo mejor hacer pasos un poco más anchos, porque llega un momento en el cual es que tienes que romper las filas para poder pasar de un sitio a otro. O sea, está el colapso de gente que no te queda más remedio que romper las filas, romper las colas. No sé, yo creo que algo se está haciendo mal y deberían organizarlo de otra forma, ¿no? Porque incluso además el problema es que, claro, lógicamente de cara al usuario, todo lo importante de la feria ya está a vista a primera vista. Si tú entras en el Madrid Games Week y ya, ¿qué es lo primero que ves? VR, Dark Souls 3, Call of Duty Black Ops 3, Star Wars Battlefront, todo está en el mismo punto. Entonces ahí el colapso de gente es demencial. Y ese es el único punto negro que le veo al tema este. Es lo que dice Víctor. Yo entiendo que dependerá mucho de las compañías los metros que quieran alquilar, los metros cuadrados que quieran usar, con lo cual ahí ya es un problema de tipo económico. Pero creo que también se podría, no sé, hacer una logística diferente para que la cosa sea un poco más llevadera. Porque ya os digo que el domingo, sobre todo viendo el domingo, que yo me esperaba que fuese el día con menos gente, todo lo contrario, el domingo fue una cosa agobiante. Y el sábado por la tarde, también agobiante, aunque sí, después sí. La cosa empezó a mejorar un poquillo más y era un poco más manejable. Pero os digo, es el único punto negativo que le he visto a todo esto. Iba a preguntaros, teniendo un contexto con Namco Bandai, aunque no es vuestro tipo de juego, no sé si visteis algo de Tales of Zestiria. Estaba Tales of Zestiria, sí, sí que estaba. ¿La versión de PC estaba también por allí? No, solo versiones de consola. Versiones de consola. Sí. ¿Había mucha gente, mucha cola o algo para ver el juego? A ver, lo que pasa es que pasaba mucha gente, sobre todo interesado en los juegos de Dragon Ball. La gente está mucho con eso. Pero el Tales of, la verdad es que no había mucha gente. Había gente, pero no. Pregunto porque sale este mes, me parece, ya sí. Y... Tenía curiosidad, pues estaba la versión de PC, estaba, a ver cómo se veía. No suelen llevar versiones de PC. Estaba Play 3 y Play 4, ¿no? No, estaba Play 4. En todo caso, otro juego, digamos que tenía mucha cola, ya yo no lo llegué a probar, pero me han comentado compañeros de otros podcasts, como Jesús de Proyecto Chromatic y tal, que terrible, pero terrible. Assassin's Creed, ¿no? Assassin's Creed, de nuevo. Sí. Me han comentado que es nefasto, pero no únicamente en el plano técnico. Bueno, comentaban que había popping y no sé qué y tal. Esto es lo de menos, ¿no? En el plano jugable. Parece ser que le han metido toques de acción a lo Batman, Arkham, etcétera. Bueno. Y le ha metido algunas funcionalidades que no tienen absolutamente nada que ver con la saga Assassin's Creed. y que, según me han comentado, le sienta terriblemente mal el juego. A ver, a mí me habló mucho de él Millán Deckard, de Reino de Neverland, al que mando un saludo desde aquí. De hecho, gracias a Millán pude probar las VR, así que un abrazo, Millán. Y él me dijo que quedó muy frío. Aparte, Millán es muy fan de Assassin's Creed, los tiene prácticamente todos, sigue la saga de forma regular. Y comentó dos cosas. Había dos demos. Vale, una para el chico, otra para la chica. Técnicamente, la demo menos pulida era la del chico. De hecho, decía que era un puto desastre aquello. Veías un puto carro por la calle y adiós, gracias. Y cuando te subías a lo alto para ver la ciudad pues se veía, no sé. ¿Os acordáis de Spider-Man para Wii? Que se veían quesitos, no edificios. Ay, sí, pues algo, no llegas a extremo, pero parecido. O sea, esa técnicamente no estaba pulido. A este juego le falta poco para salir, ¿eh? Le falta un mes y pico. O sea, que poco más se puede hacer. Con lo cual, hombre, yo espero que no sea otro caso de Unity, pero. En fin. Es que. Y después, la demo de la chica me comentó que estaba más trabajada desde el punto de vista técnico, que era una demo más enfocada al sigilo, la otra era la demo de acción, pero que igualmente la cosa estaba mejor, pero claro, no veía detalles que no le gustaron, por ejemplo, el tema de la IA, ¿no? Lo de siempre. Niños, Metal Gear, Phantom Pain, gente que no te vea a un metro de distancia, cosas que no estaban pulidas y que notaban pues que le hace falta más curro detrás, ¿no? No sé exactamente a qué nivel está de avanzado esa demo, pero de primera vez la cosa no pintaba bien. Lógicamente nosotros no podemos hablar por nuestro propio criterio porque no lo hemos jugado, no seremos tan troles de dar por sentado todo. Pero bueno, yo simplemente os transmito lo que me comentó Millán y yo me fío de él. Sed escépticos con este juego y haced lo que hay que hacer con juegos de Ubisoft, ¿no? El control de daños de otros jugadores y vosotros ya veréis si lo pilléis o no cuando veáis si el juego funciona. Y en esta ocasión yo no haré control de daños. Ya quedé bastante asqueado con Unity. Es que por lo que leí, cierta publicación Junkie, no me acuerdo ahora el nombre, había comentado que cierto juego importante al final iba a salir roto. Y parece ser que se filtró que iba a ser el nuevo Assassin. En plan, roto como el último, ¿eh? Es que, igual que Unity. En plan, claro, un desastre lleno de bugs y tal, 15 partes. Tú piensas, Gaspi, ¿qué queda? Queda Call of Duty, queda Halo 5. Halo 5 tiene pinta de que está muy trabajado. Más les vale después de las cagadas que han hecho. Bueno, pero eso es que no te guste. Pero bueno, no, hablo de Master Chief. Master Chief, ¿eh? Vale, tienes razón. Los Call of Duty suelen estar trabajados. Otra cosa es que te guste más o menos, pero no suelen tener ese tipo de problemas. Xenoblade, yo creo que es un juego que está ya más que rehecho. Tomb Raider de One. Esperemos que sea. Crystal Dynamics nunca ha tenido problemas en ese sentido y es un desarrollo que se ha gustado bastante. Sí, todo apunta. Todo apunta a que va a ser el mismo de siempre. Bueno, en todo caso, el último juego que quedaba por comentar, Star Wars Battlefront. La demo es la demo que pusieron allí, es la demo de la nieve. Ponían, creo que, no sé si eran 8, perdón, 16 o 20 ordenadores, perdón, ordenadores PlayStation 4 los que pusieron ahí. Va, se supone que dejaban entrar a la gente por grupos para que jugaran un equipo contra otro. El tema es que ya no vamos a hablar de lo vivido en Games Week, porque creo que podemos hablar un poco por encima de la experiencia que está siendo la beta actualmente, que es este juego más, o sea, esta demo, este mapa más, bastante más contenido. Y bueno, en definitiva, un juego técnicamente espectacular. O sea, yo creo que es de lo más tocho que se ha visto visualmente en videojuegos. Un título que se asemeja bastante a los anteriores Battlefront, pero con muchos matices. Por ejemplo, el tema de los vehículos. Ya no vas al hangar o al lugar donde está el vehículo a recogerlo, sino que son power-ups. Y se basa, casi todas las mecánicas se basan en power-ups, ¿no? Esto puede ser un poco decepcionante. A mí me decepciona un poco, ¿no? Pero la acción es similar a Battlefront, pero más tirando a las nuevas tendencias, ¿no? A Battlefield, a este tipo de juegos. A ver, tiene dos puntos en los que se puede discutir. Habrá gente que esté a favor, gente que esté en contra. El tema de los power-ups para coger los vehículos dinamiza mucho más la acción, pero sí, es verdad que también la casualiza. Le quita esencia. Sí. Y después hay un problema, que aunque visualmente sea muy bueno, tiene un problema de resolución en consolas, sí, que es PS4 a 900p, y Xbox One a 720p, y es un punto bastante bastante oscuro dentro del apartado técnico. Bueno, por lo demás, sin embargo, funcionan a una tasa de fotogramas sí, alta. Ver, sí, yo creo que sí, tiene una buena tasa de frames. El grave será sí, el caso de One. En caso de la importancia que le quiera dar cada uno el tema de la resolución. A ver, yo creo que a estas alturas los 720, los 900p tendrían que estar superados, y los 720p, vale, pues ya no te digo. Pero el tema de 900p, hombre, a mí no me parece algo, lógicamente, peor. que la versión de PC, aunque se da por sentado, me gustaría que fuese una solución mayor, pero tampoco que sea algo tan grave. Por eso digo que son, que es un punto que se puede, son dos puntos que comento ahora que se pueden discutir. Yo en todo lo demás estoy bastante contento. Y eso sí, la versión de PC va como un tiro, va perfecto. No, o sea, yo está hecho, muy pulida, muy de hecho. Pulida. Yo de hecho, la beta que probé fue la de PC y me ha sorprendido lo bien que funciona. Funciona y bastante bien. Muy bien, sí, y una calidad alta. O sea, está aparte bien, que equipos menos punteros lo pueden mover bastante bien, regulando los parámetros y jugando casi siempre a una buena tasa de frames. Os digo también que si sois muy perezosos para bajaros la demo, simplemente pues no os interesa hasta ese punto, hemos subido hoy mismo un vídeo al canal de YouTube de Complejo Anda, de Complejo Anda TV, donde pues explicamos un poco cómo funciona este nuevo Battlefield y también mostramos un gameplay en todas esas opciones de juego que nos permite la beta, ¿no? En todo caso, ya os digo, a mí me gustaría que incluyera un modo campaña. Yo no sé si se va a usar. No, si tiene un modo cooperativo. Es una lástima eso. Campaña no. Y de hecho la campaña que le han puesto es un modo horda. Sí, son bastante cutre. Pero yo, fijaos, yo había metido... Como tenían los anteriores Battlefront. No sé si os acordáis que tenían pues misiones, que eran misiones históricas. Sí. Entonces manejabas a un soldado y tal, te ponía un poco de contexto y avanzabas un poco así en historia. Estaba muy bien eso, la verdad. A ver, yo en este punto, sí y no. El Battlefront tenía un modo historia que era una cosa muy accesoria. Pero a mí me gustaba, o sea, el tema. Estaba ahí porque, lógicamente, para la gente que quiere disfrutar de Star Wars de una forma forever alone... Pero no era nada del otro mundo. O sea, tú sí te compras un Battlefield para jugar online. A ver, yo es que lo jugué en PlayStation 2. ¿Dais? Ya lo sé. No, sí, yo sé qué versión es esa, Víctor. Yo también la he jugado. Pero me refiero que era simplemente lo metemos porque hay que meterlo, porque casi diríamos es una exigencia del público, ¿no? O sea, tu modo online y tu modo historia. Con el caso de DICE, directamente han pasado de eso y han metido un modo historia que es incluso más discreto que el que en su día tenía la versión de PS2. No, es que realmente esta saga nunca ha destacado por un modo historia. No, pero un modo historia le habría venido de lujo también. Hombre, sobre todo para ver de una manera mucho más narrativa un aspecto visual tan potente. Por supuesto, pero para eso no contrates a DICE, para eso contrata otro estudio. No, pero imagínate que le metieran la campaña de 13-13 aquí al Battlefront. Bueno, ya, pero eso es sueño de todos. Pero en cualquier caso, de yo os digo que este juego, por lo que he podido probar, le he metido unas cuantas horas y tal. Me interesa, yo este juego lo compraría, porque fijaos, incluye, vamos a ver, yo por ejemplo un Battlefield no me tiene mucha gracia, ¿no? O un Call of Duty, pero siendo Star Wars y tal, pues ya le veo más gracia y la verdad es que me llama para jugar online. No sé, es también una cuestión de gustos. Lo que sí que os puedo decir es que la ambientación es cojonuda, es tremenda, se ve todo fantástico y la verdad es muy muy fiel a las películas. Yo entré ayer y hoy le he podido meter algo más de 5 horas. Y la verdad es que cuando coges el power-up del héroe, de alguno de los héroes, es brutal. Ayer me pasó que me tocó el power-up de Luke Skywalker. Avanzo un poquillo en el mapa y me veo venir un enemigo con el power-up de Darth Vader. Y ya, buah, súper épico, nos metemos ahí a espadazos láser. Y un cabrón de su equipo, en vez de ponerse a mirar algo tan tan brutal como eso y aplaudir al final, me disparó a mí y me mató por la espalda. Yo me maté a Luke Skywalker por la espalda. Me gustó bastante. Que por cierto, de uno contra uno los héroes son muy podres, pero si tienen la mala suerte de caer entre tres enemigos, bueno, no duran pues nada. El tema es tener habilidad de no caer así. A mí ya os digo, no es mi tipo de juego. Mira, estos más competitivos como que no me va mucho. Yo lo compraré cuando valga 30 euros. De salida, desde luego, no. ¿Y por qué? Porque es Star Wars. Bueno, en cualquier caso, finalizamos aquí el bloque Madrid Games Week lamentando la ausencia de Microsoft, que no estuvo en esta feria, ni tampoco estuvo Square Enix. No. Gran ausente también. Square Enix, Tomb Raider y ese Deus Ex. Si hubiesen mostrado Deus Ex, me cago en la leche. Yo me liaba hostias para probar la puta demo de Deus Ex, pero no ha podido ser. En todo caso, bueno, merecía la pena ir al evento. Tuvimos pues encuentros muy muy gratos con gente de Reino de Neverland, de Proyecto Chromatic, también de, bueno, youtubers, varios youtubers, ¿no? Como... Sí, está bueno, man. ¡Qué payaso! ¿Ese quién es, tío? ¿Eh? ¿Ese quién es? No sé quién es, Gaspar. Yo soy el troll oficial. De Viciados Podcast también, etcétera, ¿no? La verdad, pues si nos dejamos alguno, pues... lo sentimos mucho, pero fueron muchas emociones y en general, pues un saludo a todos. Y yo comí bien, la verdad, me quedo con eso. Pues yo comí de culo. En Madrid siempre... Madrid es mi Nueva York. Para Homer Simpson, Nueva York, pues para mí es Madrid. Es mi Vietnam, tío. el Complejo Landa creemos que para gustos hay colores. Si eres un inconformista y quieres más puntos de vista, esta es tu sección, El Debate. Y volvemos con el debate, un debate que no pudimos hacer en la en anterior ocasión. Y vamos a hablar de Nintendo. De Nintendo porque, como sabréis, recientemente pues ha habido una triste noticia. Es que ha fallecido Satoru Iwata, el anterior presidente de la compañía. Un hombre muy entrañable. Y además un hombre que, bueno, pues que consiguió levantar esta compañía hasta una, podríamos decir, salud económica tremenda, ¿no? Cosa que le ha permitido estar en la posición que hoy en día está, ¿no? Durante los últimos meses hemos estado viendo cambios en Nintendo y tras el lanzamiento de Wii U, pues percibimos que la compañía no termina de despegar. Por si fuera poco, pues el señor Satoru Iwata falleció de una forma bastante repentina hace unos días y actualmente Nintendo está trabajando en lo que podríamos catalogar como su próxima apuesta, ¿no? Su próxima apuesta de sobremesa o no, no lo sabemos, que es Nintendo NX, de la cual no se ha adelantado demasiado. También han nombrado a un nuevo presidente, que es Tatsumi Kimishima, un hombre con más de 25 años de experiencia en el sector bancario, y que la verdad, entre algunos fans de Nintendo, no ha caído bien esta noticia, no ha caído nada bien, ¿no? En todo caso, además de todo este tema, hace unos meses la compañía anunció que llevarían algunas franquicias de las de siempre de Nintendo a plataformas móviles. No penséis ya que van a llevar Super Mario Sunshine, por ejemplo, a iPad. Estamos hablando de seguramente juegos adaptados para dispositivos móviles que cumplan perfectamente el tipo de exigencias de estas plataformas. Creo que la gente se lleva una decepción grande porque consideraba que era el momento de Miyamoto para coger las riendas de la empresa. Yo creo que Miyamoto no tiene el perfil para ser presidente. Se vaya jubilando y ya está. Se comentó mucho de eso, pero Miyamoto no es. No tiene el perfil. Miyamoto es un creativo. Exactamente. O sea, hace falta una visión empresarial más global y no únicamente el tema de juegos. O sea, es una gran empresa, una multinacional y tienes que dominar todos los campos. El tema es que yo creo que esto es algo parecido a lo de Steve Jobs. Steve Jobs sabía que iba a morir, ¿vale? No es un comentario desagradable, era así. Él sabía que su enfermedad iba a ser terminal. Yo creo que Iwata también lo sospechaba. Y creo que hicieron una especie de ruta ya preestablecida. Yo creo que Iwata dejó muy claro cuáles iban a ser los siguientes pasos de Nintendo en los próximos años. Yo creo que eso lo tengo bastante claro. O sea, digamos que la forma de proceder de Nintendo en los próximos 2-3 años ya está guionizada, por así decirlo. Yo creo que esa es mi teoría. Y que este nuevo presidente, pues en cierto modo va a respetar ese ideal, a lo mejor cambia cosas, pero en general Nintendo ya tiene muy claro lo que va a hacer en los próximos años. A partir de ahí, es otra cosa. De todas maneras, el presidente que está ahora es un presidente parche, por lo que he podido leer. Y se habló de un nombre, no me acuerdo el nombre, no lo voy a decir ahora, pero Nintendo quiere un perfil de ejecutivo joven. Y parece ser que ese perfil lo daba una persona que hacía los Nintendo Directs al lado de Iwata, en Japón. Y digamos que Iwata lo estaba entrenando, por así decirlo, ¿no? La verdad es que ahora mismo no me sé el nombre, pero eso es lo que va a pasar, es que el presidente actual no creo que esté mucho tiempo al cargo. Y esto Nintendo es, buscará un perfil más tipo Iwata, una persona joven que pueda dirigir la compañía por mucho tiempo. Este es el terreno de la rumorología. Sí, sí, por supuesto. Pero Oscar, te cuento una cosa. De cara a una empresa, el hecho de tener un presidente, pues el presidente tienes que darle tiempo para que pueda aplicar sus ideas. O sea, el hecho de que sea un presidente parche, en realidad a Nintendo tampoco le sienta bien. A ver, tiene que dar una cierta seguridad de que ese tío va a estar ahí el tiempo que sea suficiente, el tiempo que haga falta, ¿no? Es decir, presidente parche por la necesidad de tener una cabeza visible, yo diría que lo han hecho así, la necesidad de tener alguien que dé la cara por ellos, y por eso la intención de Nintendo es tener a alguien joven que esté durante mucho tiempo, que es lo que dices tú, alguien que tenga una filosofía tipo Iwata, alguien que juegue, alguien que tenga una trayectoria o que pueda tener una trayectoria dilatada en la empresa. Hombre, también es verdad que Iwata en su día, cuando fue escogido, tampoco le gustó a la gente nada. Y mira que al final Iwata yo creo que salvó Nintendo de la quema absoluta. Así que hay que dejar que este hombre haga lo suyo y después ya veremos. En todo caso, se avecinan, podríamos decir, aguas turbulentas para Nintendo, en el sentido de que son momentos de muchas emociones, muchas decisiones nuevas que se están tomando. Y una de ellas es, como decíamos, el tema de juegos para dispositivos móviles. ¿Cómo recogéis vosotros, cómo asimiláis vosotros esta noticia? Hombre, de hecho ya hay uno, que es el Pokémon Shuffle. O hay bueno. O habrá, no sé, la verdad, si ya salió en iOS y en Android. La idea era que sí. Yo la verdad es que estoy un poco desconectado del tema de Pokémon Shuffle. Pero bueno, serán juegos, claro, adaptados al mercado móvil, que no tienen por qué entorpecer el desarrollo de sus franquicias en consolas. Bueno, yo creo que Nintendo sería estúpida si no sacase juegos para móviles, porque es el negocio que más dinero da hoy en día, que más barato es para producir juegos móviles. Es bastante barato en comparación a cualquier otro tipo de juegos para otras plataformas, y eso, y Nintendo tiene grandes franquicias que puede llevar a los móviles, así que es la mecánica que están tomando todas las compañías japonesas, realmente. Yo estoy de acuerdo con Jorge, yo creo que Nintendo, el gran enemigo de Nintendo ha sido la propia Nintendo, en el sentido que es una compañía tan encerrada en sí misma que cuando se le plantea la idea de desarrollar para otra plataforma que no sea Nintendo, como que aprietan el culo, ¿no? Hombre, es obvio, es normal. Bueno, es normal, pero hasta cierto punto. O sea, no puedes tampoco dar la espalda al mercado. Si el mercado tira por un sitio, tampoco puedes mirar para otro lado, porque si no vienen los problemas. El tema del cartucho 64, por ejemplo. Entonces, este era un paso lógico. De hecho, me parece extraño que hayan tardado tanto en mandarlo. Lo que pasa es que han visto ahora, yo creo que ahora lo han visto, digamos, las orejas al lobo, y se han subido al carro de los teléfonos móviles. Me parece normal eso que dices tú. O sea, no tiene por qué entorpecer el desarrollo de sus juegos, digamos, de peso, de sus plataformas. No es una traición hacia el fan de Nintendo. El fan de Nintendo querrá que Nintendo vaya bien y que se expanda lo máximo posible y que sus juegos lleguen a todo el mundo. O sea, era un paso lógico y deberían darlo hace tiempo. Pensamos que Nintendo siempre va un paso por detrás en ciertas cosas y en otras un paso por delante. Lo bueno está en el término medio. Bueno, en todo caso, ya hay ciertos juegos como, por ejemplo, Mario Party sí que lo vería en un tablet, por sí, ejemplo. Estaría bastante bien. Pero es que los Pokémon. Joder, un Pokémon sí, bien Pokémon. Hecho en plataformas móviles. Es que eso. Es de que, hecho. Es que si sacas Pokémon nazis, es que sería el cuarto Rage. Se está sacando ahora mismo. Android, se está desarrollando un juego ahora mismo que se llama Pokémon Go. Que es una. Bueno, pues es una especie de Pokémon de realidad aumentada, ¿no? Con la cámara puedes capturar Pokémon que estén por tu ciudad, ¿no? Imagínate, vas a la Plaza España, por ejemplo, y allí, pues de repente hay un Pokémon detrás de un árbol y tal, y le lanzas una Pokéball virtual y lo capturas y puedes luchar contra otros jugadores también que... Y eso, joder, es que eso es como rolearse Pokémon en la vida real. Eso es tremendo para cualquier fan de Pokémon y, bueno, yo creo que eso lo va a petar de una manera flipante, ¿no? Tienen esas posibilidades ahora mismo. Tienen unas franquicias que son tan potentes que pueden generar infinitas descargas con un coste bajísimo en publicidad, ¿no? Y encima la promoción, es que ni siquiera hace falta promoción. O sea, claro. Si Nintendo saca un Pokémon de calidad o un Mario de calidad, bueno, Mario veo más complicado, a no ser que sea una subsaga como Party, como decía Víctor, pero es que eso ya la gente ya va como loca por él. No hace falta ni siquiera que hagas un puto anuncio para mostrarlo. Ya el boca a boca y los medios ya se encargarían de hacer el trabajo sucio. Bueno, en todo caso, Nintendo NX, que la N supongo que es de Nintendo. Nintendo X, será, ¿no? O Nintendo Proyecto X. ¿Qué es esto? ¿Qué coño es esto? Mirad, para mí es Nintendo NXD. O sea, es la escopeta de Wii U. Para mira, Wii U, quiero decir. Yo esto lo tengo muy claro. Nintendo NX puede ser la hostia, puede ser muy barata, puede ser innovadora. Ya se habla más, el otro día nos contaron rumores... Bueno, rumores son rumores, pero que redundan en la idea de que va a ser una consola híbrido entre portátil y sobremesa, que es lo que todo el mundo le pedía a Nintendo. Ya sé que Oscar es complicado, yo también lo veo complicado, pero a saber. Es que ya se han dado pistas de que es consola de sobremesa. Bueno, sea lo que sea, me da igual. Para mí es un puto fracaso sacar otra consola de sobremesa en una misma generación. Es un pero es puto que no es, fracaso. No es la misma generación. Ten en cuenta que... Bueno, ya estamos. A ver. Sí, acá. ¿Cuándo va a salir NX? No lo sé, 2016-2017, sí. Cuando salió Wii U. 2012, ya cumpliría el ciclo de vida de una consola de sobremesa, bueno, de Nintendo. Oscar, por Dios, es... no me digas eso. Esa es la excusa que se plantea la gente. Tío. No, no te estoy hablando de excusa. Es lo que están durando las consolas de sobremesa de Nintendo. Pues muy bien. El tema es que Wii U ha vendido, lleva vendidas 10 millones de consolas, no sé si llega a los 10 millones, y Wii vendió 80 en su día. Sí. ¿Vale? Y por eso lanzan el X, porque Wii U se la ha pegado brutalmente. Sí, por supuesto. Nada más. Claro, si Wii U obviamente llega a vender bastante más o llega a tener un ritmo de ventas decente, en X se dejaría para otro momento. Pero es que si... Oscar, para mí es un puto fracaso, es tío. Es que si Wii U... Wii U se diseñó para luchar contra Xbox One y PS4, tío. No me cuentes milongas. Pero es que yo no te estoy discutiendo lo contrario. Te estoy diciendo que habría cumplido el ciclo de vida de una consola de sobremesa de Nintendo. No, lo habría cumplido. Que es verdad. Lo ha cumplido porque ha fracasado. Y entonces aceleran su periodo de vida. Oscar, no me digas cosas, tío. A ver, pero es que ha fracasado por lo que ha fracasado. Bueno, ha fracasado por cosas que todos sabemos por qué ha fracasado. Sí, ¿vale? Efectivamente. Entonces, tío, para mí es un puto fracaso. Sí, yo estoy de acuerdo con David. Porque además, ¿qué confianza genera en ti o en mí? Está claro. Una persona que diga, yo nunca no he comprado, o hace, desde la época de GameCube no he comprado consolas de Nintendo, no sé, porque creo que su política se ha modificado, han ido a peor, se encierran mucho en sí mismos. ¿Qué dices a un tío que hace tiempo que no compra una consola de Nintendo para que compre NX? Está claro que lo que genera ahora mismo NX es incertidumbre. Incertidumbre y desconfianza hacia Nintendo. Eso está clarísimo. Es que es así, Oscar. Para mí es Sega segunda parte. Eso tiene matices. No tiene ningún matiz. Diferente. No, es igual que, Oscar, que con Saturn. Mira, lo mismo. Mega Drive, 32X y Mega CD. Empezaron las cagadas. Saturn. ¿Qué periodo de vida tuvo Saturn? 4 años. 3-4 años. Dreamcast. ¿Qué periodo de vida tuvo Dreamcast? 2 años. Sí, es verdad. Eso es un puto fracaso, Oscar. Para mí es un fracaso. Ese asunto de los pavos de Diego. O sea, es, mira, o hacemos esto o es que dejamos el mercado sobremesa y nos centramos en las portátiles. O hacemos esto o no hacemos nada. Y esa es la desesperada. Claro, ¿verdad? Nintendo lo bueno que tiene es que las portátiles arrasa. Entonces una cosa es que supera eso la ya otra. Está, eso ya está. Yo está más que el cupo está cumplido. Sí. Con New 3DS. Ya nuevos aires para la consola portátil. Yo espero que saquen juegos exclusivos, insisto, para esta New 3DS. Pero es que lo de NX a mí me parece una confirmación de que lo hemos hecho mal. Vamos a intentar arreglarlo con otra consola diferente. Sí. A mí es lo que me parece, Oscar. En todo caso, habrá que esperar a ver esto que sale. Y sobre todo, pues, ¿qué es lo que va a vender en NX, David? Los juegos, claramente. Pero, ya, sí. Víctor, pero es que vamos a ver, algo tiene que cambiar, porque eso de decir, no, ¿y qué va a vender? ¿Qué vende de Wii U? ¿Los juegos? Hostias, pues parece que la cosa no les ha salido del todo bien, ¿no? Pero Wii U, yo no sé la verdad qué tipo de planificación hicieron con esta consola. Nefasto. Porque a pesar de haber nacido con la tara en el plano técnico, lo pudieron arreglar con una buena planificación de lanzamientos. Por supuesto, pero es que el problema ya no es solo el lastre técnico de Wii U. El problema es el lastre de una planificación de lanzamientos muy mala. Y no solo eso. Mirad, hace tiempo aquí salió una frase que me parece acertadísima. Una exclusiva te vende una consola. Uh-huh. Un juego multiplataforma le da vida a esa consola. La mantiene en el mercado. Sí, Nintendo tiene que empezar a aprender que por ella sola no basta. No basta con comértelo tú y guisártelo tú. Te hace falta el apoyo de las third parties. Te hace falta el apoyo de un Deus Ex, de un GTA y de un Bioshock, de todos los juegos que te puedas plantear de echar en cara, Oscar. De todos. Y si Nintendo no se mete esa idea en la cabeza, NX fracasará otra vez. Pero bueno, eso tampoco depende única y exclusivamente de Nintendo. No, sí que depende de Nintendo, Oscar. Si la gente no saca consolas en tu juego, tienes que ir tú allí y decirles, oye, mira, quiero este puto juego en mi consola. Te doy X de desarrollo, te doy ventajas, te doy incentivos. Tienes que curártelo. Como hizo Microsoft en su día, Oscar. ¿Tú te dices que Microsoft con la primera Xbox no tuvo fácil para llegar al mercado? Hombre, obviamente no. No. ¿Y qué hicieron? Le dieron pasta. ¿Y le salió bien la jugada? ¿O no le salió bien? Bueno, económicamente no. Bueno, pero a día de hoy Xbox es una marca consolidada. Eso no me lo vas a negar. Eso sí. Lo han conseguido. Sí. El esfuerzo ha dado sus frutos. Nintendo tiene que hacer exactamente lo mismo. Perdona, tiene que repetir lo que sí hacía en su día con Super Nintendo. Lo que sí hacía en su día con Nintendo 64. Tiene que volver por ese camino. Si no, se la seguirán pegando. Y ya está. Hasta que al final, pues digamos que no es irreversible. El mercado cambia radicalmente. Aunque Nintendo 64 en su momento no fue un fracaso, pero fue el principio de declive en el sentido de lo siguiente. Bueno. Vamos a ver, escuchad lo que os digo. Si lo comparamos con la competencia y con el crecimiento de las marcas, en ese momento no es que bajara, es que empezó a no subir tan rápido, ¿no? Entonces, a partir de ahí ellos dicen, vale, pues sacamos la siguiente consola, ultra potente, ultra tocha, GameCube, tal y cual. Se les fue de culo. O sea, les fue mal con esa consola. Bueno, quiero decir, sí. Fue un estancamiento y una bajada con respecto a sus previsiones. Cambian de política a el tema, del casual, les va de puta madre, venden todo, barcos y putas para todos. Pero de repente llega Wii U. Y en Wii U, término medio, no sé qué soy, no sé si soy esto o soy lo otro. Saco una consola con medio hardware del... no funcionó. El cambio de mercado ha sido, pues, brutal. El mundo casual se ha pasado a los dispositivos móviles y el mundo hardcore cada vez tiene más presencia porque de repente más gente juega a juegos AAA, ¿no? Entonces, en este caso, yo estoy con David, hay que volver al camino de Super Nintendo. Es decir, al camino del AAA mainstream. Eso es lo que va a salvar a Nintendo y el casual y todo eso, los móviles, más el tema de la Nintendo 3DS, ¿no? Es que, Víctor, vamos a ver, PS4 de hoy está arrasando, PS4. Sí, ¿tú crees que el modelo de PS4 es muy diferente al que tenía en su día PS1 o PS2 o PS3? No, es muy similar. Es el mismo. Es el mismo. Pero, a ver, PS4 está arrasando porque su competencia es netamente inferior. Bueno, vale. Pero, y por un sistema... Bueno, netamente inferior. Y por lo mismo... Microsoft, yo creo que a día de hoy, como consola, es más interesante One. Vale. Y un catálogo más atractivo, potencialmente hablando. Eso se puede matizar. Es lo mismo que le pasó a Wii U. Hay veces que es inexplicable porque el éxito de una consola. Es decir... cuando algo empieza bien, va a terminar bien por la publicidad, por el boca a boca, porque genera una inercia positiva que va a ir creciendo, y es lo que le está pasando a PS4. Su inercia positiva va a dejar muy en bragas a la competencia. Pero Oscar, no solo eso, es que hay un tema mucho más simple que eso. De verdad, es mucho más simple. Nintendo se le mete en la puta cabeza y es que ya me pone nervioso. Tú en PS4 a lo mejor pasas meses sin un exclusivo de, iba a decir de mierda, un exclusivo discreto como The Order. Pero ¿qué pasa? Tienes un The Witcher 3 en la estantería del catálogo de juegos. Tienes un Game Within. Tienes juegos multiplataforma de calidad. De calidad. Y eso ya es suficiente para una persona que tenga una PS4. Porque tiene juegos, tiene catálogo. Es que Wii U ni siquiera tiene eso. O sea, y caen en lo mismo una y otra vez. Y no se enteran, coño, parece mentira. No se enteran. Mira, si PS4 solo hubiese de sus exclusivos, a día de hoy, pues sería un puto fracaso, al igual que Wii U. O sería incluso claro. Peor, porque no tiene ni siquiera el nivel, ni la cantidad, ni la calidad de exclusivos que tiene Nintendo. Pero coño, sacan un hardware que está actualizado, más o menos. Bueno. Más o menos. O dentro de las consolas es el más puntero actualmente. Sí. Y luego además, pues Sony pues tiene ese, digamos, ese trato ya de confianza, de casi es una costumbre el trato con las third parties. O sea, PlayStation es una plataforma en la que casi todo el mundo quiere trabajar. Y más aún en el caso de... Yo creo que Sony ha pulido mucho las relaciones con las compañías. Me da la sensación, ¿eh? El tema de Soma, por ejemplo, que ha sido en PS4 y en PC, ya demuestra que Sony ha hecho un acercamiento a estudios incluso humildes. Es decir, hay un cambio de políticas. Nintendo tiene que empezar a negociar. Tiene que empezar a dejarse querer y querer a los demás. Porque si no, Oscar va a ser un fracaso tras otro. Bueno, sería hacer algo como lo que hicieron con los de Shovel Knight, pero a un nivel exactamente, masivo. Exactamente, eso es. Porque además, Oscar, la gran mentira de la gente, de los nintenderos... Vale, no quiero meter a todo el mundo en el saco, ¿vale? Ojo, no es que esté generalizando. Pero hay mucha gente que dice, no, es que Nintendo libre otra guerra diferente. Nintendo libre su propia guerra y lo que hagan Sony y Microsoft es otra cosa diferente, o PC. Eso es una puta mentira. Eso sí, si Wii U fuera una tostadora, pues sí. Exactamente, o sea, Nintendo, o sea, Wii U se la ha pegado en cierto modo, porque hay otras opciones en el mercado que a la gente le resultan más atractivas. Por supuesto. Tú no compras Wii U, pero sí compras PS4 o One o PC, me da igual. Es que es así, eso es una puta mentira. Bueno, dejamos aquí el debate y nos vamos con qué hemos aprendido hoy. Señor David, ¿qué has aprendido en el programa de hoy? Pues yo he aprendido que Battlefront no está mal. Es una compra futurible cuando baja un pelín de precio. Y que a pesar de todas las críticas, pero críticas sobre constructivas y deseando que mejore yo de verdad deseo de corazón que Nintendo vuelva a ser la Nintendo de la que yo en su día pues me enamoré como jugador. No, no, es completamente cierto. De hecho, Oscar, yo estoy aquí gracias a Nintendo hoy. Esa es la puta verdad. Pero lógicamente, amigo, las cosas cambian y hay que hacerlo bien siempre. No vale hacerlo Sony, bien. Perda. No, no soy Sony en absoluto, solo un poquito. Señor Gaspar, ¿qué has aprendido hoy? Yo he aprendido que no he aprendido nada porque ya lo sé todo, tanto pasado como futuro. Joder. Gaspar, estás sembrado hoy, ¿eh? Sí. Señor Oscar, ¿qué has aprendido hoy? A ver, yo he aprendido que ayer durante unos instantes, aunque fueron mínimos, fueron unos instantes que casi tambalean mis parámetros de jugador. Jugando a la beta de Battlefront, hubo un minuto que pensé, me voy a hacer plus. Pero dije, no, es igual. Si quiero el juego, lo compro en PC. Y he aprendido que Alien Isolation es el mejor puto videojuego que se ha hecho nunca. Señor Jorge, ¿qué has aprendido hoy? Pues yo he aprendido que la verdad es que no me arrepiento de no haber ido a Madrid Games Week porque, bueno, por la experiencia de GameFest sé que es un centro comercial muy grande donde además puedes probar algún juego. A mí eso me huele a si tienes paciencia. Celoso de que fuese con tu hermano y no, no, en absoluto. Ya os digo, Madrid Games Week me parece un evento atractivo, pero más por la gente, por reencontrarte con amigos o lo que sea, que por ir allí a probar los juegos, porque realmente son juegos que están muy al caer. Y a mí no me cunde estar dos horas esperando para probar un videojuego. De hecho, Jorge, a mí me hizo una gracia de la hostia. Yo soy y dije, qué pena, no he podido probar Battlefront. ¿Qué más da? Si 4 días después está la beta en casa. Correcto. Exacto, por eso lo digo. Señor Oscar, foro. Sí, a ver. Aquí. Ducha dejó uno preventivo. Dice, hoy he aprendido que Assassin's Creed Syndicate, al igual que Unity, será un buen juego cuando pasen algunos meses después de su lanzamiento, ya que estará barato y tendrá varios parches para arreglar el despropósito inicial. Puede que incluso sea GOTY del 2016. Un saludo y buenas noches. Angus dice, yo he aprendido que algún hijo puta no le dijo a Darwin que su teoría de la evolución desembocaría en series buscando Pokémon virtuales detrás de los árboles. Ánimo, Charles. Tómate otro trago. Darmol dice, yo he aprendido que soy el puto amo y que próximamente seré el sustituto de Odor. Más o menos. PHF Cerami dice, yo he aprendido, aunque me lo imaginaba, que la Madrid Games Week en realidad es un acto publicitario más enfocado para niños rata y yo, seguidores de youtubers de poca monta. Bono es caviar, aunque con una calidad de imagen al nivel de Wii U. Además, he aprendido que en Reddit han descubierto nuevos modos de juego ocultos en la beta de Battlefront. Y que además podrás manejar a héroes como Boba Fett, Han Solo, la princesa Leia o el mismísimo emperador. Y también he aprendido que es divertido jugar a Battlefront con Oscar y Lisbeth. Estoy de acuerdo, totalmente. Y que tengo un nivel de calidad similar a Oscar, lo cual no sé si es bueno o me tengo que preocupar. Bueno, y dicho esto, me vuelvo hot. La verdad es que yo ayer me estaba adaptando al juego, pero hoy ya me he hecho unos 32, así que ya he mejorado bastante mi ratio. Y actualizo y... Ah, sí, hay uno más. Dos más. Undercore dice, yo he aprendido que si Sega saca una secuela espiritual de Alien Isolation basado en la aventura del New en Aliens, el regreso, podré morir en paz, después de jugarlo, claro. Paso página. Artoria77 dice, yo he aprendido que me he quedado tocado al saber que no habrá una secuela de Alien Isolation. Bueno, esperemos a ver. Vamos a esperar, a ver qué pasa. Sí. Señor Jorge Chat. Bueno, pues el Imperio perdió con Oscar, ha aprendido que el Imperio es invencible en la beta de Battlefront, salvo que Oscar juegue con ellos. Oscar se empalma con Battlefront, ha aprendido que Oscar gime de una forma muy rara cuando lo goza en Battlefront, graciosa y rara. PHF Ceramic, los AT son vascos. Ha aprendido que Gaspar va a ser un héroe en Battlefront como se puede usar a Jar Jar Binks. SJ ha aprendido que Half-Letter sale mañana y que su PS Vita ya está en la tumba. A ver si con dos PSV puede montar un PSVR casero. Las Nintendo son el demonio. Ha aprendido que Odor es el único que puede salvar a Nintendo y que Battlefront tiene uno de los mejores apartados sonoros de la historia. Shit Lake ha aprendido que un nuevo en Dark Souls sigue viento en popa. Te anima, Víctor. Te dice, vamos. Ahí estaré dando de caña. Y que Ubisoft y sus AAA siguen en la mierda. Y ya está. Bueno, pues ya para finalizar, yo he aprendido que lo que me llevo de Madrid Games Week, sin ninguna duda, porque como decía Jorge, pues no deja de ser un evento comercial, ¿no? Y tal. Pero me llevo a haberme encontrado con toda esa gente maravillosa que en fin, tanto seguidores como compañeros de otros medios, desarrolladores independientes, gente muy maja que ha hecho que el evento mereciera mucho más la pena y sobre todo que nos riéramos mucho más. Yo me llevo un nuevo conector para la Mega Drive. ¿Está bien, David? Sí, sí. Pues nada, muchas gracias a todos los que nos habéis parado y demás, y a los demás, los que estáis al otro lado. Nos vemos dentro de 2 semanas, porque la semana que viene, amigos, estaremos en Elche, en el evento Elche Juega, emitiendo en directo. No vamos a emitir el viernes, ya os aviso, el viernes que viene no emitimos. Lo haremos el sábado por la mañana, confirmaremos en breve la hora definitiva de emisión. Permaneced muy atentos porque hay complejo anda para el rato. Nos vemos en Elche. Hasta luego. Buenas noches. Adiós, un besito. Hasta luego. Buenas noches.